de la calle. Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los cholos más potentes del lugar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Nos persiguen, no nos pueden colocar. Es un 091 que no para de buscar. Chicos de la calle, la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, basta, basta. No cambio mis modales por formatos de papá. No cambio mi lenguaje, aunque me quieras matar. Chicos de la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Buenas noches. Buenas noches. Hello. ¿Qué tal? Sí, estamos ante. Estamos en directo y riguroso. Bueno, pues... Aquí están los volúmenes, por aquí si tenemos un... Uah, se escucha sobrado. Un nuevo Cardopain. ¿Escucháis bien por ahí? Sí, sí. Oigo sí. Voces por ahí atrás, pero no sé dónde son. Ah, vale, ¿puede ser de la calle? Solo sí, sí. Ah, sí, vale. Vale, no pasa nada. Solo no se nos secuela, oye aquí sí. Los auriculares. Vale, perfecto. Pues nada, que estamos aquí una noche más en Cardopain y nada, hoy tenemos un programa bastante especial, más que nada porque después de estas vacaciones hemos traído a unas compañeras y compañeras que nos van a hacer una mini presentación de unas jornadas que va a haber este fin de semana. Bueno, de hecho empiezan este jueves. O sea, mañana. Eso es, mañana mismo, ahí con la prisa y bueno, pues los que nos van a comentar qué se va a hacer, qué podemos encontrar allí... un poco la finalidad y bueno, que vamos a ir haciendo preguntas como siempre, esto es súper improvisado y bueno, en fin. Ha venido a hablar de sus jornadas la señora Topete. ¿Sus y jornadas? Bueno, las jornadas que hacéis junto con Topete. Más gente y el señor Anónimo. Buenas noches. Sí, sí, sí, sí. Está. ¿No? ¿Le tienes sí, subido? Sí, sí, está pues no subido. Pero si no, cámbiate el amarillo y lo apañamos pues mejor. Además, vale. El amarillo siempre es de guay. ¿A ver? Sí, ¿ves? Ah, vale. Ahora sí. Lo mismo ya. El programa de antes sabe por qué cogen el amarillo para hablar. Porque es el bueno. Bueno, pues que, a ver, estaba buscando aquí un tema que, como le decía a Johnny, la verdad es que quería hacer el programa todo lleno con canciones de que hablaran de fanzines. Y no existe eso. Y no existe. Alguno habrá. ¿Alguno? Es como con las bicis, te puedes a buscar y a verlas. Pero de las bicis son más queridas en el pero de las bicis sí que hay, yo te sabría sí. Buscar rápidamente ahí 4 o 5 tal. Oh, esto es un grupo. Bueno, sí, tendría la discografía de bici hardcore todas. Exacto. Pero de fanzines, al no haber ninguna banda que se llame fanzine, que también estaría bien. Os ha fallado el buscador de internet, ¿eh? No, no, no, no, no, no. Yo recuerdo como una canción como mucho que habla de fanzines. Una. Y podría meter que, lo que pasa que eso ya es imposible de encontrar, la canción que tiene que ver, que se llama Fotocopistas, de Agua del Grifo. Es verdad. Pero, oye, pues ¿por qué no? Pero que no la he encontrado porque yo ese CD lo perdí hace mogollón. Pues yo lo tengo con La Niña Mutante. Ah, pues mira, ¿sí? Pues podías habértelo traído. Pues entonces, también podía. Vale, pues a ver, ahora podemos hacer aquí indagaciones. A ver si en YouTube está. El gran mundo de internet y descubrir. Pero bueno, el caso que yo sí que he encontrado una. Bueno, he encontrado dos. Una que habla de fanzines y otra que habla de Hazlo Tú Mismo. Hazlo Tú Misma, que más o menos vale, ¿no? Nos aceptamos pulpo. Así que nada, que para adentrarnos en este gran mundo de los fanzines, vamos a poneros esta canción de Irreparables que se llama Yo quiero hacer verdad, un fanzine. Aquí la tenemos. Pues a lo mejor era esa la que yo vamos recordaba. Allá. Yo tengo otra. Quiero hacer un fanzine. La entrevista recibe unas lindas comentarios. Pues ahí teníamos a Irreparables. Que esta vez, no sé, lo he escuchado y me ha gustado más. Joder, ¿la habías puesto ya o qué? Sí. No, bueno, yo no. Yo sí la traje, ¿no? Que todavía, pero yo creo que traje la de I wanna make a fanzine. O sea, ah, que lo pusiste en inglés. Porque el grupo este tiene en inglés y en castellano, no sé por qué. Que estos no son los de botellón en la cocina o estas. Ya, no que son, se parece mazo. Estas son las tímidas. Vale. Y estas son Irreparables. Entonces las tímidas es lo que me gusta menos. Sí, a mí tampoco. Sí, musicalmente me gusta, o sea, yo también soy más de Irreparables. Sí. Bueno, pues que, por cierto, en esta canción no le acabo de entender bien si habla del World Center para hacer fotocopias. Hostia, pues sale muy caro, ¿eh? A no ser que tenga alguna técnica para... Que haya enchufe. O un como colega. Como en la buena claro. época. Claro. Un esa, colega que te haga... Esa es una buena pregunta. Las fotocopias, ¿dónde mejor? ¿Trapicheadas una madre profesora en un colegio? Por ejemplo. ¿De dónde sacáis vosotros copias gratuitas para vuestros fanzines? Hito, fotocopia gratuita, pues... Pues sí, yo tiraba bastante del señor Metro para que me hiciera fotocopias. Pero ahora nos toca ir a Moncloa. O sea que... Precios muy competitivos. Bueno, yo he encontrado una mejor en Carabanchel. Sí. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Sí? Eso, sí, claro, no, está bien saber estas cosas, ¿eh? Claro. Esto es... Sí, la cuento, verdad. Pero nadie me hace caso. Tengo una copistería que vale súper barata en Carabanchel. La peña es como si les dijeras, hace lluvia. Está cual, ¿eh? Solo me ha hecho caso una persona. Que sí, que yo he llegado a ir. Que sí. Cuando salía del instituto, los días que iba, pues... Alguna que otra fotocopia me hacía. Sí. Pero es que yo creo que todo el mundo tiene la que dices tú de Moncloa como que es la mejor y pasan de probar sitios nuevos. Sí, pues sí, totalmente. Yo también he dicho, pues he encontrado una que tal o que no sé qué, y da igual, es de no, nosotros vamos a la de Moncloa. Somos gente de ideas fijas. Sí. Hombre, es que luego tradicionalistas. A mí me vendieron muy guay la de Quintana y había que hacerse como mínimo socio. 1000. No socio, pero había que hacerse mínimo 1000 y salías cargado con el carro. Bueno, sí, pues no en fin, que presentaba claro, eso, primero un poquito esto de las jornadas que me gusta mucho más el título, se llama La Revuelta de los Folios. Y organiza como una Dina 4. Sí, y que no se llame solo Feria de Fanzine. Pues contar un poquito ahí. Que empiece el colega. El señor anónimo. Pues... El señor anónimo de apellido pirómano. Bueno, vale. Bueno, a partir de ahora puedo ser pirómano, si queréis. Mano. Así es menos extraño. Pues no sé, pues esto surgió así de repente, pues entre tres distris, ¿no? Surgió de repente, fue, venga, vamos a montar una feria del fanzine. También porque jode un poco que suele estar así devaluado el fanzine a nivel general. Suelen tener más importancia los libros. No en vano... Todos los encuentros del libro, eso, encuentro del libro, la feria del libro, la muestra del libro, ahora el de Valladolid justo es del libro y el fanzine, es la primera vez que lo veo. Como que es algo que el libro es en plan, el libro mola, bueno, la peña supongo que, a quien tenga una distri de fanzine en la pasado, que la peña montas ahí con mogollón de peña, parte tiene libros, parte no, y la peña va a los libros y los fanzines es como si fueran mocos o algo así. Así que, eso, pues queríamos también hacer esto para que tuviera más valor el fanzine, el valor que se merece, que fuera solo de fanzines, de forma no mixta. Y eso, básicamente esa es la idea inicial. O sea, que en Madrid es la primera feria que se hace de fanzine. ¿Nunca ha habido antes? Hombre, que tengáis constancia. Sí, yo sí que conozco, pero han sido más tirando a lo mejor a modernadas o a lo mejor a fanzine musical. Es verdad. Sí, a fanzine tirando a... No que todos fueran musicales, pero... Sí, pero rollo típicas presentaciones que se hacen de varios fanzines musicales, no, de grupos, no, o cómo. Porque, mira, yo recuerdo dos así a bote pronto. En Vallecas, ¿verdad? En tu barrio. Una en Vallecas que no pude ir y entonces no sé muy bien cómo sería pues el rollo. Pues eso fue más bien comiquero. Fue más... así rollo, no sé, underground. Claro, es que sí, dentro de... Un cómic y cigarrillos y ese rollo, ¿no? Así a lo mejor. No. Incluso menos punk. Vale. Claro, es que yo creo que lo que pasa es que en el mundillo del fanzine es tan amplio y hay tanta gente metida ahí que los que ha habido no son del palo que puede haber en esta jornada. Y otro que recuerdo así cercano fue en un garito que había un concierto de punk y antes, desde por al mediodía o algo así, pues podías entrar al garito y había, pues la gente montaba su chiringuito con sus fanzines. Ajá. Pero me imagino que por tanto serían casi todos musicales o dentro de la escena musical los tipos de fanzines que te puedas encontrar. Pues yo creo que hay millones de mundillos dentro del fanzine. Hmm. A nivel muy muy local, muy de más que local, el centro social sí que alguna vez ha montado algo en plan... Encuentro de distris. Sí, encuentro de distris, pero de fanzines en concreto. La sí. última que recuerdo fue en La Hoguera, en junio, que hubo ahí un encuentro de fanzines feministas, que se presentaron varios, tal. Pero sí que a nivel local, pues sí, pero a nivel tan unificador, digamos, no, en Madrid no me ha ocurrido, que yo sepa. Encuentros de distris sí, pero no más. ¿Y en esto puede ir cualquier persona a enseñar, regalar, vender o intercambiar su fanzine? Sí, incluso a presentarlos. ¿O a presentarlos? Sí, de hecho, mañana pues a las 6:45, pone aquí. Sí, si quieres, Piro, puedes ir diciendo, en plan, porque es que empiezan mañana jueves hasta el domingo. Sí. ¿Puedes ir diciendo así cada día que hay? Sí, claro, venga, lo digo. Pues eso, mañana, pues la presentación de la jornada es a las 5:30, a las 6:45, qué hora más rara. No sé quién la ha dicho. Espacio de presentación de distintos proyectos de fanzines. O sea, que cada persona que quiera, que tenga un fanzine y que quiera ir allí a presentarlo o a decir que es el que más mola del mundo, pues puede ir a hablar de él. No de manera, que no se pase, que le cortamos. Y eso, luego por las 8 hay un taller de collage, típico, o sea, para hacer fanzines ahí, rollo cutre, pung, ochentero, como debe ser. Fanzines, carteles, bueno, un poco carteles, lo que salga ahí, un corta y pega de los de toda la vida. Sí, habrá disponibles letras, recortes, imágenes, pegamento de barra, folios, DIN A3, etcétera. Vamos, que eso, que para hacer lo que se quiera. El viernes 12, pues a las 12 hay unas olimpiadas del fanzine, que son... pues cosas frikis que se inventarán, no sé si están inventadas ya en el momento, como por ejemplo una carrera con la distria cuestas y la mesa. Hostia, qué bueno. A ver quién tarda menos en subir las escaleras con toda la distria. Por ejemplo. Porque no podemos ir al metro, tal y como está el barrio ahí a probar, pero vamos, yo habría puesto pruebas a saltar los torniquetes mientras cargas con la mesa, la mochila cuestas. A ver quién tarda menos en llegar a piso, ¿no? Oh, Dios, madre mía. Joder, o cargar con la distria en la bici también es otra. Hostia, esa es buena. Es otro telar, Yo estoy experimentando ahora eso. Sí. Hombre, ahí tenéis un pasillo para que alguien la ponga encima de su bici y sea capaz de llegar a pasar todo el pasillo. Yo no digo nada. Hacemos un tozudo con la bici y la distri y la mesa. Vamos, que son fricadas que no sé si se han ocurrido ya o... Fricadas, que, pues, las que están diciendo eso ahora igual se experimentan mañana. Sí, pasado mañana. Y luego a las 5:30 una charla sobre mujeres y cárcel, que bueno, que se metió un poco a presión porque nos fallaron pues todas directamente, todas las charlas fallaron. Y esta pues se dijo, venga, esta mola, pues se hace. Y luego un recital de poesía, supongo que de poesías publicadas en fanzines. Sí, yo creo que sí, ¿no? Poesías solo dedicadas a fanzines. Publicadas, o poesías publicadas, que no han llegado publicadas. A publicarse en fanzines, pero que podrían. Ah, o sea, ¿alguien eso lo dices porque tú eres, tienes poetisa? No hablaba de mí, precisamente. ¿Tú ves a la señora Topa haciendo poesía? Sí, claro. Sí. Pues yo tampoco. Así, menos. Bajo la luz de la luna. Uy. Y con una, así, yo qué sé, con un halo muy místico ahí. ¿Cómo que no? Bueno, amigo. Eso, y luego pues hay un concierto del Cúmulos y Estratos y del cantautor anarquista Ferro. Hostia, qué bueno. Es verdad, que lo he visto. ¿No? ¿Quién? ¿No puede? Yo creo que el Ferro no puede. Al final cabrón. No va a ser. Lo mismo colamos a... alguien. A un pelando cebolla, por Ferro. Ejemplo. A un pelando cebolla. Improvisando un poco. Puto Ferro, es la cuarta vez que ya está en Madrid. Que me da plantón para un concierto. Espero que esté oyendo esto. ¿Has dicho puto? Sí, he dicho puto. No se puede decir tacos por la radio. Sí. Luego te censuraba, no te preocupes. Bueno. Pero espera, para que no sea tan eso, ahora seguimos hablando y luego seguimos diciendo los otros dos días, ¿os parece? Sí, ¿no? Sí. La verdad porque que... es que yo quería preguntar cosas de, sí, claro. De esto. Y así tenemos a la audiencia entretenida. A la expectativa. Que, por ejemplo, vosotros, ya como individualidades, ¿qué opináis sobre los fanzines que se hacen con el ordenador? ¿Os gustan? ¿Os gustan? ¿Aceptáis gente que llegue con un portátil a las jornadas? No, o sea, esto voy a lanzar varias preguntas. La primera es, ¿qué os parece eso? La gente que maqueta un fanzine por ordenador. No quiere decir que tenga que ser chupi guay, no sé qué, sino incluso los que copian la estética rollo antigua o tal. Yo diría que cada uno lo hace con los medios que tiene a su alcance. Si alguien... Bueno, para mí la esencia del fanzine es hacerlo lo más... a mano y lo más hazlo tú mismo posible. Y para mí viene a ser pues de puño y letra, recortes y... ¿Y no habéis pues un problema? Lo más analógico posible. ¿Y? Que hay quien puede, quiere, le mola más, pues tengo mi opinión en cuanto a gusto. Pero... Sin más. Estoy de acuerdo, banda. ¿Y qué opináis sobre los fanzines hechos a manos que no se entiende nada? A ver, los que son cutres como la vida misma, ¿no? No, pero que es verdad que hay gente que tiene una letra, gracia, tiene una letra más, a lo mejor un poco peor y es más difícil y es incomprensible. Y es, a mí me ha pasado o gente que tiene la letra súper, que la decora, la hace volutas, como cuando eres pequeño y las hacen ahí columnas dóricas en las is, que dices, tío, ¿por qué haces esto? Y claro, y que se pasan de personales. Sí, que a lo mejor, o sea, no de personales, pero claro, que su letra es tan rimbombante que se te hace muy costoso leer. La verdad que yo qué sé, lo que dice la señora Topetti. Es verdad que tiene, para mí, su nostalgia y su que tiene su aquel, es ¿no? muy de bonito personalidad, pero si estar lo que leyendo se una quiere letra difundir, personal. Pero exacto. Quizás no, se queden un poco en el camino porque a lo mejor con la misma pereza de la gente que diga, buf, esta de truja necesita una lupa. Sí. No, que sé, yo tengo una letra que si me pongo a escribir rápido no la entienden, no la entiendo ni yo. Entonces... instaría a esa gente que hace fanzines a mano que cuide un poquito la letra pero yo querría ver a toda esa gente que se queja de los fanzines a mano a ver si luego con los médicos quien pase eso no está bien pero entonces a ver quien pase a los médicos me parece guay que médicos que pase los fanzines la pregunta es entonces estáis a favor que de algo que algo le cuesta y que todo requiere un esfuerzo y que si algo te interesa realmente pues que te tomas la molestia en intentar. Entonces estáis ambos a favor de los cuadernillos rubio para mejorar la escritura. Habría quien molaría recomendárselo, la verdad. Y otra pregunta, ¿vosotros habéis hecho? Oye, que Piro no ha contestado. Es verdad. Ah. Vale, pensaba que me iba a escapar de la pregunta. Soy pirómano, además, no piro. Mierda. Mano. A ver, pero primera pregunta, que es la que me acuerdo. Me acuerdo de la segunda ya. Que bueno, a ver, yo uso ordenador porque no me apetece, se me da mal escribir, se me da peor. Ahora dibujar. Es cuando metemos los guau. Ya, yo uso ordenador. Discrepancias. No obstante, de manera muy cutre y en bibliotecas. Y también, joder, conozco peña, es que sabe maquetar porque es lo que ha aprendido. Y es peña súper cutre también a nivel positivo, pero hace unos fancinacos tremendos y todo súper do you say realmente. Aunque ahora, pues bueno, vivimos en el mundo de las tecnologías. Pues bueno, que han cambiado. Ya no estamos en los 80 en la que no había casi ordenatas. Pero. Que una cosa es no poder, no dar medios, y también otra es no querer. Claro, que eso está bien. Especialmente. Sí, eso está genial. O sea, de hecho, me encantan los fanzines hechos a mano. No quieres subirnos a ese carro de. Sí, me parece muy auténtico. Que se tenga que hacer así. Y bueno, la otra era de coña, era la pregunta de lo de. Cuaderno rubio. De cuaderno rubio. Y no, y otra cosa era, tú ya me imagino que no, pero tú que dices que sí que te gusta todo a mano, ¿habéis hecho, dónde conseguir? Porque yo cuando hice el fanzine dije, joder, me gustaría hacerlo a la antigua usanza de, es que no me acuerdo ahora cómo se llama esa cosa, pero... las letras estas Las letras de... que vas comprando en la papelería... Son? Que es que a mí no me salen tan buenas palabras, de hecho me encanta el nombre. Sí. De esto que lo ponías y lo pasabas con el boli y se quedaban impresas. Ah, ¿como un calco? Sí. Parecido. ¿Sabéis cómo es que no me sale el nombre. Yo pensaba que decíais las reglas estas que te venían, como con letras... Sí, hostia. Y espirales. No, claro. Sí. Esto era más antiguo, o sea, esto era... No, era como se hacían los fanzines antiguamente. Sí, porque se utilizaban para, por ejemplo, para periódicos o para escritos a máquina, como la máquina de escribir no era grande, claro, no podía claro, si tú maquetar querías poner, la fuente, tú querías cogías esas. Un título grande que no fuera la tipografía, por así decirlo. Esto sabes quién lo sabe, el Pablo Rata, tío. Exacto. He hablado más de veces sí, con él. ¿No? De esto. Bueno, este chico tira mucho de máquina de escribir, que yo sepa. Y él hace esta cosa que no me acuerdo cómo se llama. La plantilla esa o lo que sea. Es que no es una plantilla, es como que tú, no lo sé, porque solo te vale como una vez y tendrías que comprarte hojas. Yo es que las tenía de pequeña. Claro, de distintos tamaños y fuentes. La tipografía, eso es, la fuente te la era igual, lo que pasa es que era, o sea, la misma fuente, pero el tamaño era diferente. Entonces tú, era como una calcomanía, la posabas sobre la hoja, la pasabas con el boli por una cosa transparente adhería al papel. Pues no sé, yo es que lo que pensaba era que fotocopiabas sobre la letra máquina gofre, ¿cómo se dice? Mecanografiada y lo ampliabas a fotocopia, volvías a cortar y volvías a pegarla. no sabía de eso. Pues es que eso, por ejemplo, a mí siempre me ha molado, pero me parece que a día de hoy es muy chungo conseguir ese material, como sí, se llame. Sí, sí, es cierto. Seguramente. Y más, a no ser que tú quieras preguntar algo. No, es que tengo miles de preguntas. Sí, sí, yo tengo también preguntas, pero me acabo de obsesionar con encontrar cómo se llama. Vale, entonces, estaba mirando... pues mientras pregunto. ¿Qué opináis, aunque dentro de nuestro mundillo, por así decirlo, no es estile, fanzines que... tienen dos vertientes, unos que se hacen papel y se cuelgan en internet para que tú lo puedas ver desde el ordenador, incluso descargarlo, o fanzines que le llaman fanzines pero que se mueven solo online? Yo lo odio. Yo es que yo ni lo sabía que eso existía. Ya, pues, es otro mundillo de fanzines. Es que eso no es un fanzine. Claro. Es que eso que tiene de cine, que lo llamen... yo qué sé. No, hombre, que, pero a ver, si que... tiene te refieres la gente que lo hace ordenador y tal, luego lo sube... No, hay fanzines, que no digo que sean, yo por lo menos dentro del rollo, por así decirlo, no he visto ninguno, pero sí que fuera del rollo hay muchos fanzines que solo se publican, por así decirlo, ya, en internet. Es más, hay una página que se llama Isue, o con dos S's, que es de libros, que es de todo, pero también es de fanzines, sí, que la gente los escanea para que puedas... no tienes la oportunidad de pillarlos, pero hay gente... que es su manera de distribución, por así decirlo, de que la gente lo vea por internet y fuera. Pierde toda la... Para mí también, toda la gracia. No la gracia, sino lo que... La esencia. La esencia del lo que es el fanzine, ¿no? No, y que... Claro, es un formato físico y... Eso sobre y que puedes todo, sacar y, cualquier cosa. Claro, cualquier y no virtual, persona. Bueno, virtual, aunque yo no sea partidaria de... Me mola que la gente se moleste en pillarlo, en darlo, en mano a mano, claro. Que estén las distris y todas estas cosas. Vería secundario y hasta lo criticaría, pero bueno, yo qué sé. Que, pues ver, pues el hecho de que estuviera en internet, que esté, yo qué sé, si alguien le da por escanearlo, pierde así el tiempo, sí. O lo ve como una forma más de difusión, pues todavía, pero... quien solo lo publique así, pues es que lo limita a quien no tenga internet. Y que no puedes coger la pantalla del ordenador y tumbarte en la cama para leer. O ir al baño con ello. O estar... la mayoría y se que adueñarse pueden... de ese nombre se llamará cine digital, pero no se llamará fanzine. En la mayoría se pueden descargar también y en formato fanzine. O sea, que es una mierda, pero bueno, al menos te dan esa oportunidad. A mí, por ejemplo, ya, por no hablar de que se quedarán ciegos leyéndolo. A mí, por ejemplo, lo que hace, que antes le estábamos hablando de este fanzine, el Middle Finger, es que... tenía agua yo. Ah, bueno, da igual. El Middle Finger es que lo que sí me mola es que tienes para descargarte el este, por si te apetece leértelo en el ordenador, y descargártelo maquetado para que tú lo imprimas. Porque claro, si está maquetado para que tú lo leas y lo imprimes, te vas a ir de todo menos un fanzine ahí. Claro, ya caigo en el fanzine, que es ese. Estos chicos también es verdad que no han dejado de currárselo por el otro lado de la difusión. Claro, abren todos los medios. Mano a mano, las distris y pues sí, pues yo qué sé, si abren todo. Pues internet no iba a ser menos, pero... Pero para vosotros es una traición colgarlo en internet. Yo los cuelgo en internet, lo siento. Hombre, a ver, yo también creo tanto como el MP3. No, pero yo sí que creo. A ver, yo lo que no me gusta es lo que estábamos hablando de hacer un fanzine exclusivamente para colgarlo en la red, o sea, de cara a que no sea ese medio. Sí. Pero a mí la difusión que puedes hacer de un fanzine a través de internet, al fin y al cabo es como lo que hablamos siempre, ¿no? Se vuelve contra ti, pero por otro lado es que es un medio ultra rápido y a miles de kilómetros que alguien puede leer tu fanzine estando en Cuba. No, y aparte también me gusta fanzines antiguos que es imposible conseguir porque no tienes un amigo que tenga que ese fanzine. ¿Sabes? Que, y cuando se te han descatalogado o alguien no lo tiene, no sé qué, y pues es una joya encontrarlo en mano, sería increíble, pero en papel, pero bueno. Bueno, el caso, que vamos a hacer un pequeño descanso y vamos a meter un tema que, hablando de esto de hacerlo tú mismo o hacerlo tú misma, vamos a meter una canción que no habla de los fanzines exclusivamente. Es de... Estigia. Sin talento. Mira. Así que, pero mira, vamos a ir buscando las otras temillas que decíais por ahí. Así que nada, pues venga, hazlo tú mismo, sin talento. Bueno, ya empezamos, a ver. Que no te deja abrirlo, Jonathan, que tú sabes esto... que hemos hablado antes de que se nos bloqueaba a veces con un nuevo programa que nos han instalado aquí en el ordenador y bueno, ya empieza a darnos problemillas. A ver, le vamos a dar otra forma de verlo. Bueno, de todos modos, si no podemos meter la de la que estábamos hablando de Estigia. Pero no entiendo. No, no deja, está en MP3. No, pero no... Bueno. Esta, chicos, espera, vamos a probar. Da igual, no hay problema. Que esto pasa en antena, no, Jonathan. Ya. Que vale, pues venga, le dejo a Johnny. Corre, habla. Hoy, ya estoy. Déjame los cascos. Bueno, pues eso, que voy a ver si puedo solucionar este problemilla técnico. Y nada, que pues mira, también os lanzo otra pregunta y os subo los micrófonos para no censuraros. ¿Qué es para vosotros la peor parte de hacer un fanzine? ¿No hay peor parte? No, no lo sé, ¿eh? Para mí sí, por lo menos. El quedar satisfecha. O sea, el quedar 100% satisfecha ahí. Claro, de que no quede... Esa es la... ¿No? Bueno, sí, puede, si sí, queréis sí. Me explayo más, pero que conteste el piro también. No, es que no, no contesta tú, porque es que a mí no se me ocurre peor parte. Hombre, a veces la maquetación es súper tediosa, sobre todo yo que la hago en ordenador, pero en general no. Pero sí, la verdad es que sí, lo que te refieres es que un fanzine lo saques y luego no tenga ninguna acogida, ¿eh? Lo que te refieres. No, no ya por eso, sino quedar a gusto 100% con cómo te ha quedado, que dices, joder, guapamente ahí con los pues con los textos, que no queden obsoletos rápido, que la gente lo entienda, que pienses que sirva para algo, que digas pues que sigas estando de acuerdo porque lo sigues, bueno, a veces también pues dejas de moverlo, claro, pero pues eso, el quedar satisfecha. Creo que es lo más complicado. Bueno, que no sé por dónde ibais. El resto es un gustazo, oye. Vale. Ir maquinando ahí de esto lo meto en el siguiente, o ir pensando en darle ahí una vuelta de tuerca a un textito que no te ha quedado del todo tal, o guardarte un dibujo que pillas por ahí en un periódico. Vale, para mí la peor parte es, aunque seguro que a vosotros os es encanta... Es que no nos haya molado tu fanzine. Ah, no, no, que el mandarlo por correo. Pues... A mí me encanta mandar cosas y recibirlas. Sí. Odio correos. Pues yo qué sé. Yo mato varios pájaros de un tiro ahí con el apartado y digo, venga, pues ya la excusa. Ya. Te das un volteo por el barrio con la bici, recibes y echas. Y yo qué sé. ¿Y te gusta más dar o recibir? Estaba pensando en otra cosa. Y yo. Siempre pensando en lo mismo. No, no, no. Y mira que no iba por ahí, pero... No. Soy de repartir, la verdad. Creo que soy una persona bastante de repartir. Aunque poco solidaria, pero... Pues eso. Nada, estaba pensando también lo de que a la hora de mandarlos... Lo del sello... Joder, que yo me hincho a ponerle... ¿Eh? A ponerle... Ah, vale, vale. Sigo hablando. A ponerle ahí pegamento de barra a la cara, al jeto de eso me gusta. Del rey o de quien sea. Eso y luego la gente no me los devuelve. Vamos, poca gente. Es que he llegado a explicar, porque mucha gente yo creo que no... Yo nunca he terminado de entender cómo es el rollo este de los... Pues ahora lo explicamos, pues, y... Es más sencillo que un mecánico mucho. Claro, verdad que sí. A una colega se lo mandé con Prit y me lo devolvió con Superglue. Pero aún así seguimos estirando ese sello. Vale. Ese sello viaja, ¿eh? Ya, vale, ya van entiendo. 5 viajes. Sí. Pucela, Madrid, Madrid, Pucela. Pero tengo entendido que si te lo sellan, pues encima ya no te vale. No, sí, todo lo contrario. Claro. A ver, tú pegas tu sello normal y corriente, echas la tu salivilla y después de eso le das un toquecito con el Prit, con el pegamento de la marca que le quieras pegar. Se forma ahí una capita, una película. Bien así, bien jumagosa, lo mandas a tu destinataria y luego esa persona tiene que coger el sobre toda la vida. Yo es que claro, ¿cómo se nota que aquí no hay nadie coleccionista de sellos? Porque nada, luego lo metes al agua y se disuelve la tinta y se queda y se el sello despega de corriente. Claro, y se despega el sobre, además. Eso sí, ya no vas a poder volver a chupar porque ya no va a pegarse así, pero ya está, se quita el este. Eso venía en aquel gran libro cuando yo era pequeña de Hazlo tú mismo, ese libro de el que todo el mundo ha leído. El de la FAP, ¿no? Sí. No era tan pequeña, oye, no eras tan pequeña tú. Bueno, yo qué sé, 17. Más. No sé, yo lo conozco de pues, saberes populares. Fecha, de yo siempre pongo la fecha. Pero sí, eso es. Sí, la gente que colecciona sellos sabe que así se despega y se quita la porquería. Y la gente que sigue mandando cartas, si no lo sabe, debería saberlo. Sí, porque te ahorras una buena. Eso, tener un colega en correos, que cada vez... Escasean más. Mira que hemos tenido una época, ¿no?, de todos ocurrir. Correos ocupado por punks. Sí. Pero los están echando a los punkis estos. Que tu canción está corrupta, porque mierda, funcionan todas menos esa. Vale, pues nada. Es que más, ¿sabes de qué me la he bajado? No, porque es de la cinta. Ah, mierda. Y por no traerme la cinta... ¿Te da para meter una sugerencia? Sí, sí, claro. Por buscar. Yo estaba pensando en la de Inugami. Pero Inugami no está en internet, creo. Ah, pues no sé. Voy a mirar. Bueno, pues si queréis, mientras pongo yo una... ¿Sabes la que te digo, no? No me hagas cantar, pero no, sabes la que no, te no, digo, no. La de Tirso. Ah, vale, no, vale. Ay, se me ha acabado... Ah, no. Bueno. Sí, esa me cuadra mucho, sí. Que si queréis pongo yo una canción, así... Ah, sí, luego metes la de Estigia también que ha dicho Amanda, yo no me acordaba de Estigia. No, pero en realidad no habla de... O sea, guay ponerlos, pero que no habla de fanzines, un poco... No. También es algo de tú y yo ser valor. De que el pun es difusión. Tú te la sabes bastante esa canción. Ah, vale, es la de... Eso digo yo, ok. Ya sabes, a mí se me estaba ocurriendo la de date prisa, cartero. Quita. Con el sello se me estaba yendo la pelota. Venga, va, dale la que quieras. Bueno, voy a poner una canción que, como, pues eso, que no he encontrado nada, quitando esta que no he podido recuperar, pues he traído canciones que simplemente son que para mí yo lo relaciono con los fanzines, porque no hay nada más punk que un fanzine, así que he traído canciones muy punk. Y he querido traer un grupo de Barcelona, que yo creo que nunca ha puesto aquí, y me encanta en especial su nombre, que es Death Paquirri y Los Pantoja. Y bueno, esa, es brutal ese nombre. Un grupo de los 80 que hace una canción que se llama Ahora Quiero Ser Madero, que es una canción de Iggy Pop y los Stooges, ¿sí? Que ya utilizaron en su momento las pibas estas de Quiero Ser Una Zorra. Ajá. Las Vulpes, pues estos cogen la misma canción de Stooges para cambiarle la letra y decir, ajá, que en vez de ser, pues, la original es I wanna, o sea, voy a ser tu perro, ¿sí? Pues esto es Ahora Quiero Ser Madero. Ah, así que, pues a ver qué os parece Death Paquirri y Los Pantoja. Madre mía. Irónico, entiendo. Se ha cortado esto porque va a internet como el culo. Pues estoy descargando que he encontrado lo de Inugami. Bien. Así que bueno, ahí tenéis una muestra de lo que eran los Death Paquirri. Si alguien quiere comentar, porque a mí se me apira escucharla, la verdad. Pues ya, a ti te hubiera encantado, ¿eh? Yo he escuchado, sí, algo, me ha molado. Está muy guapo este grupo. Y además un grupo no muy conocido. Chávez, al Piro le encanta el nombre. Sí, totalmente. Y pues nada, que ¿por dónde íbamos? Pues estábamos hablando de los sellos, pero nada, que podemos ir con los otros dos días de jornadas. Sí, exacto. Y os seguimos haciendo preguntas ahí. Muy bien. Vale, pues eso, el sábado a las 12 hay una charla sobre distribución alternativa. Ah, vale, estaba pensando en otra cosa. Es que pensaba que era por la tarde. Y eso, y bueno, el que pues hablará de... Bueno, leo. Se hará un recorrido histórico de lo que se denominó distribución alternativa y posteriormente anticomercial desde sus orígenes hasta hoy. Y sobre todo enfocada al Estado español, porque la verdad es que de otras latitudes pues no se encontró mucha información para prepararse la charla. La hace uno de los miembros de Comuna Dina 4, el grupo organizador. Y luego a las 5 hay un debate sobre distribución alternativa en base a cuestiones y propuestas de la charla anterior. Y el domingo a las 10 empieza una chocolatada en la plaza de Tirso de Molina, para darle ahí refuerce a ese gran lugar que es Tirso. ¡Chocolate! Sí, sí. Y luego a las 12, pues un tipo de contrahistoria nos hará un recorrido histórico sobre el significado simbólico de la plaza de Tirso de Molina. Y por la tarde sigue en el Coco la movida con un taller de maquetación con InDesign, con Word y a lo rollo póngalo tú mismo. Y luego a las 8 una valoración colectiva de las jornadas. Y ya ese día me voy a dormir al rato. Y me despierto a las 8 del día siguiente. ¿Lo comentas en radio por si alguien se anima a acompañarte? Bueno, si alguien quiere acompañarme para agradecerme las jornadas después, pues es claramente bienvenido, independientemente de género y sexo. Porque estas jornadas las habéis hecho para ligar. Hombre, yo hago todo para ligar. Hay quien nunca para de ligar. Esto igual que ese... Y hay quien no liga ni para atrás, por más que monte jornadas y toquen grupos. Porque si, por ejemplo, igual que se hace típica pregunta tonta a en fanzines, a grupos, de ¿ligas más teniendo un grupo? ¿Ligas sí. más teniendo un fanzine? O haciendo un fanzine más seguro bien. Que sí. He ligado mucho teniendo la distri, porque la distri pues tiene mogollón de material queer y transfeminista. Y claro, la peña se me acerca ahí, te tiras de la distri y tal, cómo mola tu distri y tal. Oye, qué guapo eres. Esto me ha pasado varias veces, ¿En serio? Os lo juro. Hostia. Sobre eso, todo, no hubiera pensado que la peña se te va a arribar sí. ahí. Sobre todo en Barcelona, pero aquí también me ha pasado un par de veces. Joder, Piro, estás ahí que lo rompes. Sí. O sea, que hay que ir a Barcelona a hacer un fanzine, ¿no? Fanzines queers. Solo queers, claro. Claro, claro. De otro tipo, nada. Porque por el fanzine de antidroga no he ligado nada, la verdad. No sé. Eso es verdad. El tipo de más contenido puede influir en... Limita demasiado. Sí. Yo quería preguntaros, acerca de la charla esta del... Creo que es el sábado, ¿no? Sí. El de recorrido histórico, desde... ¿Desde cuánto va a abarcar eso? Porque, joder... Pues una introducción súper pequeña de la creación del fanzine de la distribución anticomercial a nivel europeo. Bueno, lo que sea. Vamos, un pequeño... Es que... El fanzine surge en bla, bla. Pero sobre todo desde los 80 para acá, cuando surgen las distris en el Estado Español, Fobia, DDT... DDT es la de las primeras, ¿no? Sí. Ajá. Y luego, pues cómo se van articulando las distris unas a otras... Centrado sobre todo en las distris de fanzines o las que han seguido teniendo fanzines, pero sobre todo en las anticomerciales, hablando en plata. Y eso, sobre todo de los 80, del 85, 87 hasta pues. ¿Pone fecha en el papel? No, porque hasta hoy. Ya me puedo alargar hasta hoy. Pues, hasta hoy. Pues eso. Bueno, la charla la veo yo, de hecho, porque iba a dar la. El chaval que tenía la distri de Tierra Nómada, un chaval de Murcia, uh-huh. Bueno, chaval que tiene ya unos años. Pero pues no pudo venir, así que pues yo me empollé los manuales que hizo, manuales tremendos, bueno, manuales. Unos dosieres ahí, bien tochos. Dosieres, son como 8 dosieres que del tamaño de un dedo de grosor y eso, que son tremendos, se los recomiendo leer. Me lo iba a traer, pero no me cabía en la mochila. Es lo que te iba a preguntar, ¿está por ahí subido o está por ahí recogido? Porque gente que no pueda venir aquí y quiera luego, por ejemplo, leer... algo de la historia, porque la verdad es que es un tema muy interesante. Yo creo que no hay ni fanzines ni libros que recojan... Esto, los dosieres, eso esto es. Que hizo el chaval de Murcia. Leer los dosieres es pegarse un tiro. O sea, que es una recopilación tremenda. O sea, el día que conozca a este tío me lo he hecho por la polla o algo así. Pero... Pero es que son actas, actas. Sí, que es como un mensajes. Mensajes de mail. Pormenorizado a saco. Sí, o sea, es de verdad. Hay que hacer un ejercicio de síntesis inmenso para convertir eso en un fanzine legible. En un fanzine, en una historieta. O sea, ¿y habéis pensado hacer después de estas jornadas a lo mejor un recopilatorio en un fanzine de lo que supone, de esto mismo, de a lo mejor del recorrido histórico o de... yo qué sé, me parece muy interesante poder recogerlo esto. Una pregunta, que es que estaba aquí probando lo de la canción y no me he enterado. ¿El recorrido histórico que es a lo largo de la historia de los fanzines, de algún fanzine en...? Es sobre la distribución anticomercial, en general. Claramente los fanzines tienen un gran papel en eso, pero sí, sobre todo eso. Sí que he pensado fugazmente en hacer una historia de... O sea, en recopilar, en convertir esos dosieres en eso, en lo que he dicho. Sí. Pero que es un currazo judío. O sea, es que ha habido textos que he dicho, mira, no quiero... fin, y lo he cerrado. O sea, claro, es que era... para que lo digas tú con lo que ya, te ya. La historia. O sea, y... imagínate, es que imagínate. Interesarte de esto. Sí, sí, ves. Es que es de verdad. En plan, en esta reunión estaban no sé quién y no sé cuántos y se debatió. Y el dinero y las GAE y no sé cuántos temas más. Chorras salían, distritos comerciales, ir a vender en las tipo, ¿no? O sea, es que era de verdad. Era bueno, lo que tocaba debatir en el momento. Claro, igual claro. Ahora toca otras cosas, que precisamente de eso ir a la, sí. la charleta. Sí, además que estos son del año 2006 los dosieres, o sea que de 2006 en adelante no hay nada recogido. Bueno, que tampoco a ese nivel. En realidad de distribución alternativa, claro que se ha hablado y también se ha escrito. Yo recuerdo algún que otro artículo en la Quincha, y si ponemos a buscar y a tirar de, de archivo no tan lejano, claro que hay cosillas. Sí, sí, a ver ahí. ¿Y qué opináis de que ahora esté...? Bueno, no sé si estaría muy al tanto, pero sí que es cierto que ahora está un poco de moda desde hace unos años los fanzines en general y dentro del mundillo moderneo más. E incluso aquí, no sé si fue en Madrid, se iba a sacar un documental sobre fanzines que yo aguanté la mitad porque no salía nada decente que a mí me interesara. Eran solo fanzines, desde fanzines artísticos a... En el mundo del artisteo hay ahora miles de fanzines y fanzines que, claro, que se venden a 7 pavos, 4 fotocopias. Ya, yo me hice con un fanzine, tío, me dio un poco de rabia, ¿no? Porque, a ver, todas sabemos cuánto cuesta más o menos ir a una copistería y a unas copias, y me soplaron 5 pavos por un fanzine y la verdad es que me sentí un poco ahí... Luego dije, bueno, a lo mejor es que parte de pasta va para el colectivo, no sé qué, pero hostia. No, claro, pero una cosa es el 1/2 pavos de apoyo que te vienen en los fanzines tal, que lo asumes encantado, ¿no? Más o menos, y seguro que si te interesa mazo y la persona que está detrás de la distri le cuentas, oye, no tengo, me interesa, pues seguramente te diga, bueno, pues no sé, pues lo apañamos de alguna manera, o me lo cambias o me lo pagas otro día o te lo llevas y te lo lees y lo, yo qué sé, o lo devuelves, no sé, pero... Esto de clavarte 5 pavos porque sí, yo es que no lo entiendo. No, y no sé si habréis visto fanzines de estos que digo yo, que son increíbles. Sí, que a lo mejor pasando lo abres en una hoja en blanco, claro. Con 2 puntos, ¿no? Sí, o una hoja en blanco para la siguiente pasar y tener un dibujito abajo pequeñito hecho a mano, pasar otro y no sé, un poco asqueroso. Ya, es verdad que he visto fanzines así en el mundo... Mira, no sé, en el mundo del moderno en general, pues no lo sé, porque como no nos movemos por ahí, pues no sé. No me atrevo ahí a criticarlo sin conocimiento de... Causa. De causa, sí, de materia, ¿no? Pues yo estaba acordándome de uno más en el mundo de este de las bicis, que se hizo pues bastante caro, solo que también te digo, como la gente que lo hace, porque... El caso es que era mazo caro porque estaba serigrafiado todo. Ah, y pues es verdad, yo entiendo que tiene un currazo, pero es que igual que no entiendo esa plusvalía con, yo qué sé, con la serigrafía de una camiseta, que es, yo qué sé, podríamos encarecerlas a 15 pavos, pero no. O hacer un fanzine en papel cuché de 300 gramos, es que de no sé qué, no sé cuánto. Es que, o sea, el problema es que con tu fanzine, por muy serigrafio que esté, ¿a quién quieres llegar, no? ¿Quién te lo va a comprar? Claro, claro. Lo que iba a decir... Para mí es la difusión, claro, o sea, que le llega cuanta más gente mejor. Si tu fanzine y que cualquiera pueda hacerlo. Eso es claro. Porque es hacer una tirada de 100 fanzines... Que te cuesten 3 euros cada fanzine. Claro. Es casi ya meterse en el mundo del coleccionismo y del exclusivismo, que eso está muy en contra, porque lo guapo es que si te mueve lo puedes fotocopiar y que lo puede hacer cualquiera y ya deja de ser algo tan al alcance de cualquiera. No, empieza a ser casi un algo de élite. Y aparte pierde el sentido de lo que es fanzine, que el fanzine se supone que es algo, lo llamaron a... Antiguamente las revistas, bueno, antiguamente las revistas en Inglaterra se llaman magazine. Y de ahí, como eran gente que no era profesional y que eran o fanáticas de algo, ¿sabes? O tal, de ahí vino la palabra fanzine. Y entonces pierde un poco de sentido de querer parecerte a una revista, ¿no? Ya, que para eso pues hazlo de revista. Claro, hazlo de una revista y ya y está. Y deja llamarlo fanzine, deja de adueñarte de ese nombre, como lo de los fanzines en internet. Bueno, yo lo que iba a decir en favor de la gente esta de las bicicletas es que así como les dices, oye, que es un canteo, como que 5 pavos por esto, pues dicen... Venga, yo qué sé, pues dame lo que puedas, ¿sabes? También dependerá de cada uno del a la hora editor. De hacerlo, sí, de hacerlo y moverlo, que entienda que pues yo qué sé, pues bueno, pues si lo mueven entre modernos, pues muy bien también, ¿no? Que se lo claven a los modernos, si están dispuestos a pagarlo. Yo te quería preguntar, que yo sé que tú hace tiempo tenías un proyecto ahí de biblioteca, ¿Qué ha pasado? ¿O tiene futuro eso? ¿Va a volver? ¿Va? Uy, tiene futuro. Porque a mí me parecía muy interesante que en su momento ni aquí... presente ni futuro. Bueno, bueno, la también. Amiga quería hacer una biblioteca fanzinera. Pero yo en del el Koala no... hubo, llegó a haber biblioteca de fanzines. Pues sí. Y se perdió toda. Sí. Como en casi todas las ocupas, ¿no? Que se pretende. Pues sí. Bueno, yo hablo de mi caso concreto. Sí que había ahí en mente hace algún tiempo, antes de pues antes de viajar para un lado, para otro, ciudad, no sé qué, de hacer una puncoteca, que fue como lo llamamos. Y venía a ser un archivo alquilable de fanzines y otro tipo de materiales punks. Libros, bueno, era más bien una puncoteca dedicada a la contracultura. Uh-huh. Así como es más fácil encontrar, no se iba a vender nada, sino que iba a ser un lugar de donde encontrar lo que no encuentras en cualquier otro lado, yo que sé, así como los libros, el típico de José Tarrío, está en cualquier biblioteca, pues movidas y material más específico. Pues no se encuentran tantos, y sobre todo pues los fanzines. Claro, porque quizás yo creo que lo que he hecho en falta a los fanzines, igual que decía Piro, lo de las bibliotecas, o sea, lo de que hay muchas ferias del libro y demás, que es verdad que si no eres conocedora de títulos de fanzines, no están ahí, o sea, no hay como un este al que acceder, un archivo, ¿sabes? No. Que de bueno, libros siempre puedes buscar... No te creas, pues, ¿eh? Claro, es que igual es que estás pensando en internet, pero es que a poco que te veas un fanzine, vienen reseñados el resto. Incluso hay publicaciones a día de hoy que siguen saliendo formato de lista, bueno, que te hablan pero yo conozco, de fanzines. Yo por lo menos de los fanzines que suelo coger, yo igual, o sea, claro. una muy pequeña proporción hacen reseñas de fanzines, por lo que te terminas eso enterando. Siempre son fanzines, por lo menos yo los que me he encontrado, son fanzines musicales en los que se hacen reseña de grupos y de fanzines, pero un fanzine político, un fanzine personal, viene más. O sea, yo lo que he hecho en falta es que quizás, y bueno, sí, me refiero más a digital, un listado de, o sea, que se fuera recopilando los fanzines que van sacándose en el Estado español, ¿no? Porque pero es muy complicado. Es incontrolable. Pero, sí, es incontrolable, afortunadamente es incontrolable, pero sí que estaría bien como poder ir recopilando, joder, porque yo creo que soy súper, bueno, totalmente desconocedora de muchos fanzines que no caen en tus manos a no ser que vayas a una feria, porque bueno, donde yo conseguí este que me costó 5 pavos fue en Zaragoza, que de repente caí y había una feria de como de distris feministas también, y llevaban fanzines y vi unos cuantos y pues fue los que me pillé. Pero qué es eso, ¿no? Que he hecho en falta ahí poder decir, joder, este que reseña esto y esto y esto, pues me interesa, pues me lo voy a ir a pillar, o voy a intentar conseguir a alguien que me lo fotocopie. También para eso estoy pensando que están los archivos, siempre hay algún local. Sí. ¿Y dónde para que haya peña, yo que sé, que desconozcan? Donde se, desde los años... Bueno, que o sea, por ejemplo, ¿creéis ahí que en el local anarquista Magdalena hay esto? Bueno, de hecho... En ellos está, ¿no? De hecho, cuando vuelva a abrir Magdalena, el archivo estará ya abierto, por fin. Y hay ¿cuántos fanzines había? 15.000. Por ahí creo que había. Ajá. Ya ves. Y están ya, pues eso, están ya catalogados, solamente tienen que ponerse en la red, en plan, tenemos los títulos. Ajá. No, y eso, sí. Porque, por ejemplo, o sea, está guay que... O sea, que yo he hecho en falta, por ejemplo, lo que dices tú un poco de que por internet, por ejemplo, haya, porque un chaval, o alguien mayor de un pueblo no tiene la misma accesibilidad que si vives en una gran ciudad donde se montan ciertas cosas, pero si vives en un pueblo y quieres hacer como antiguamente de, joder, pues le mando una carta que me lo envíe, que no sé qué, yo me imagino que tiene que estar muy perdido, es decir, encuentro... No, tan cercano que a ver, que es así, que pues igual que vas a la biblioteca y metes mujer y te sale todos los libros con título de mujer, pues o ecología y te sale, pues igual, ¿no? Que es... Pero bueno, que es verdad que no recordaba yo que... Ya, pero que pretender que esté todo ahí al alcance de internet, pero ni todo ni... Es que estoy pensando que aparte de que no sé cómo se podría, digo, joder, pues cada uno que se le ocurre. Porque aunque seas de un pueblo y ya has... No sé, siempre está la ciudad. Aunque siempre está la ciudad. Los fanzines... Siempre nos quedará la ciudad. Ya es lo que he dicho. No me gusta eso, ya, ¿eh? Sí, ha sido muy público. El recurso de la ciudad, para bien o para mal. No, me refería a que el fanzine no va a ir a tu pueblo. Ya, pero ya. Tú, pues igual que tampoco va a ir a tu pueblo. Sí, que ponerte en contacto, sí, pero que yo lo que me refiero es que si no sabes que existe, pues no vas a ir a por él. Siempre hay algún local más. Social, una... No sé, un centro social ocupado o no. Es que en estas últimas vacaciones que me hice, pues rulé por... A mi paso por Logroño. Acabé en el... En el Villatruño, que yo lo recordaba por lo de Cárcava, y digo, ¡ay, va, esto es! Y ya pues pedí ahí, dije, a ver la biblioteca tal, y lo tenían todo bastante ordenadito. Por lo visto funcionaba bastante bien la biblioteca y los fanzines, revistas, libros ordenados, catalogados, tal, y tenían ahí auténticas reliquias. Por orden alfabético y por temas, digo yo que sería lo suyo de incluso a lo mejor y eso en cada ciudad, sí, yo lo veo indispensable. No, luego también se me ocurre que quizás es más fácil encontrar información sobre fanzines antiguos que estar como atento a las novedades, que las novedades sí que son las que te las pierdes y muchas veces llegas y es como, ah, este fanzine, ay, quiero uno. Y como no tengas, lo que decía antes, un colega que te lo pase para que te lo lea o te lo fotocopies, eso sí que hay como un total... Pero también porque quien debe ocuparse de moverlo sobre todo es la persona que hace el fanzine. Claro, y si claro, solo saluda a un colega, pues claro, ni trasciende ni llega a nada. Ahí voy. Pero claro, es que también es una de las cosas que se ha ido perdiendo, el mover tu propio fanzine. Esto es. De frente a frente y moviéndose a las distres que siguen moviendo fanzines. Claro, o sea, no, yo creo que mucha gente se ha quedado en el... Bueno, saco mis, yo qué sé, 30 copias, que sé que son las que voy a mover, o 100, que sé que son las que voy a mover a mis colegas que le interesan, y no quiero ni tener que sino tener que currarme el que la gente se entere que ha salido un fanzine, o moverlo por distri, o qué pereza, pues eso, ¿no? Pues eso es como quedarte a mitad de camino. Sí, yo creo que sí. ¿Qué? De lo que conlleva hacer un fanzine. No, que estaba mirando aquí eso, lo del en el tríptico de por qué lo hacemos, ¿no? Y lo que acabas tú de mencionar, ¿no? Esto del mano a mano, los lazos y vínculos que se crean ya simplemente con la distribución, ¿no? Es algo que, con lo que decías tú antes de hacerlo por internet, ya se pierde. No, pero tú, no por internet. Son otras formas de relacionarse. No, pero yo, por ejemplo. Es totalmente impersonal. Hombre, eso no es. No, si yo pero ni una, de Blas te voy a defender internet, precisamente. Una cosa, yo, por ejemplo, sí que tengo colegas que no son de Madrid con los que me escribo emails o hablo por internet y nos mandamos esto. La única diferencia. La única diferencia es que no nos mandamos una carta. A lo antiguo. Bueno, pero si crees que un email sustituye plenamente a la carta... Para mí sí, pero porque yo en la vida he mandado una carta. No, bueno, si nos ceñimos a hablar del fanzine clásica. Mientras... Ya, siempre y cuando no dejes de mandarte el fanzine, guay. Ostras, pero, o sea, yo no quiero tampoco ser aquí súper talibana, pero si tú no has escrito una carta en tu vida, aunque no la hayas hecho, sabes que cuando has recibido tú una carta, que yo te he escrito a ti cartas... Sí. Está claro. Lo que se percibe. ¿Y lo que os mola recibir una carta en la radio, qué? Que sí. Lo que se percibe, tío, en una carta con la letra, que sabes que esa persona está ahí parada, enfrente de un folio en blanco, con su letra, que con su mano, tío. O sea, que es que no es lo mismo. Ya, no. Mi punto de comparación. Es. Yo es que no entiendo a quién le inspira escribir frente a una pantalla. No, pero yo, por ejemplo, las cartas sí que las he escrito cuando he mandado un paquete. Sí. Me refiero que a lo mejor, yo que sé, que a mí no me, o sea, que no me parece mal que alguien se escriba por email por la rapidez y la inmediatez de oye tal cual y luego pues joder, cada vez que le mandas a alguien un paquete pues ya le escribes algo a mano, pero como que igual que no es lo mismo recibir una cinta que han hecho, una cinta hecha a mano, pues no es lo mismo. El tiempo, la dedicación, el entusiasmo y la fuerza que has puesto en eso. Que pero mira, a mí por ejemplo hay una página de internet que a mí me mola porque es solo para que la gente suba, publicite, por así decirlo, que oye, ha salido este fanzine, lo hago yo, quien quiera pedirme copias a esta dirección. Joder, pues me parece la rehostia porque yo así me he enterado de fanzines que en la vida me habría enterado, porque son de gente que ni conozco. O sea, hay muchos fanzines que suben que me parecen que a mí no me molan o que no es mi rollo y ya está, pero otros de, hostia, pues este fanzine tiene buena pinta, escribo al chaval. Ya, pero te das cuenta que la gente deja de moverlo tal y como creo que se tienen que mover los fanzines. Claro, pero... Porque es que nosotros, sí, que mira que estamos, por así decirlo, metidos, es que no nos enteramos de esas cosas. Y aparte es como, y aunque me entera, ¿qué más me da que se mueva por internet? O sea, a mí lo que me importa es tenerlo y a partir de ahí, si me mola, fotocopiarlo y moverlo. Pero, y que pero, alguien no, me, pero, me lo haya dado. Pero así, te, o sea, me refiero. Pero es que no que... me voy a molestar, es que por ahí no paso. No, me pero... tengo yo que actualizarme por internet. Si no, yo no, lo que, no, no, por, no, no. Por lo que me mola. No, yo por digo que... por lo que una de las movidas que me mola mover fanzines es por fomentar el formato físico y y en contra del internet no voy a estar actualizándote. Sería como... No, yo no digo que la gente tenga que hacerlo. Sería muy hipócrita actualizarte por internet para luego tener que, no sé, imprimirlo en un locutor en casa, cada uno donde pueda. No, y no, a partir de ahí no, tenerlo... no me has entendido. No que te mande un archivo y tú te lo leas, no. Digo que es para que tú sepas que ha salido un fanzine y escribes a esa persona un email y le dices, quiero una copia o quiero cinco copias para moverlas por mi ciudad. Pero y entonces el que no está en ese círculo no, de la publicación. Pero espera, que lo que yo creo que está guay es que se utilicen ambas cosas, ni que tengas que utilizar una ni la otra obligatoria ni tal. Digo, pues que a mí me parece excluyente porque me da la impresión de que quien lo hace por ahí deja de hacerlo. No, yo por lo menos lado. Los que conozco lo mueven por todo, lo mueven mandando a Distri, lo mueven mandando a tal, y que me parece una herramienta que está muy bien para enterarte de las novedades. Ah, no sé. Bueno, a mí es que me parece que las novedades tienen que seguir estando frescas y en la calle. Claro, y si yo no conozco a un chaval de Gijón, ¿cómo voy a enterar de su novedad? Bueno, ¿cómo que no conoces a un chaval de Gijón? Ambas opiniones han quedado reflejadas. Que nos estamos enfrascando y las personas oyentes se rayan. Ya. Que pon si quieres algún temilla. Sí, a ver, porque he tenido que... ahí la... He tenido que apagar el ordenador porque estaba flipándolo. Y ahora ya le damos... Y a ver si me deja... Otras tantas que ya se me están ahí ocurriendo unas preguntas y así... Pues nada. Que Piro se ha quedado en off. Ah, no, yo estaba viendo el debate. Era curioso. ¿Quién ha ganado? No lo sé. Bueno, el caso que vamos a poner la canción que decía la señora Topete, que es de un grupo desaparecido de aquí de Madrid, no sabemos dónde están, se llama Inugami, y la canción se llama Tirso Hardcore, y pues que habla de Tirso de Molina. Así que ahí va. Venga. ¿Os apetece hablar de Tirso después? Viene a cuento. Sí, por favor. Pues ahí estábamos rememorando viejos tiempos con Inugami. Bueno, que para y viejos tiempos. Ay, que yo quería comentar también los viejos tiempos en que los vinilos costaban 2 pavos. Bueno, pero eso hubo mucha suerte porque ahora las fábricas te cobran el doble. Por eso seguro. No son los mismos tiempos. No. Que nada, que ahora queríamos que ha salido la conversación a raíz de esa canción. Tirso. Eso es, que para que no sea de Madrid y no conozca que es la plaza de Tirso Molina. Pues nada, poner a la gente un poco en situación. Tenemos aquí a 2 personas que la frecuentan todos los domingos, así que... Son asiduos. Darle. Pues bueno, Tirso, hablo de qué es Tirso, ¿no? Eso es. Bueno, pues surge en los años 70, bueno, es una plaza que siempre ha sido muy... Pero de toda la vida. Antes se llamaba Plaza del Progreso. Creo que le puso el nombre La Restauración o La República, creo que La República. Y era una plaza porque estaba justo a la entrada de Lavapiés, siempre ha sido así, rollo... se han hecho mítines de anarquistas, de socialistas durante los años 30, Lavapiés estaba al lado, o sea que era un polvorín esa plaza, y Franco le cambió el nombre por Tirso Molina, que es un escritor folclórico del siglo XVI, y en el 77, creo, 76 o 77, empezaron a poner puestos políticos, pues peñas y de izquierdas en general, y la policía, los fascistas, etcétera, iban ahí a liarla con los portres. El domingo siguiente volvían a poner el puesto, así todo el rato. Llegó Tierno Galván del PSOE a la alcaldía de Madrid y entonces pues quiso legislar municipalmente eso, y con una ordenanza pues lo reguló para que montaran puesto, nunca me acuerdo de los cinco que eran: el PCE, el PSOE, Izquierda Republicana, la CNT, y el quinto se me olvida siempre. Y eso, a partir de ahí, pues, surgió lo que... Pero no, Amanda acaba de decir... Topete acaba de decir una gilipollez y yo otra. Que mejor que no haya salido. Tremenda, bueno. Y ha dicho del partido gay. Bueno, en fin. Y eso, que no me acuerdo del quinto. Y bueno, esto puede ser muy mal interpretado. Que de los 70 para acá, pues eso, que ha sido ahí un punto de difusión y de captación y de propaganda política súper potente. La peña viene de fuera y me dice, hola, está esto aquí, no me lo puedo creer, en mi país esto es impensable, tal. Peña igual, después de super progres, como Noruega o Holanda o Alemania. Y bueno, va a dar el chaval de Contrahistoria la charla sobre la historia de Tirso Molina, pero vamos, de su historia a reseñar que hubo un intento a finales, bueno, en el 88 hubo un ataque de bases autónomas a Tirso, que sería la de Dios es Cristo, que a partir de ahí surgió la Coordinadora Antifascista de Madrid, y surgió la Mani del 20N, que antes acababa en Tirso, supongo que la vivisteis. ¿Sí? Yo no la viví esa, sí. Yo ya cuando ya fui la primera ya era ya la época, sí, de la traba. Y era para defender Tirso, la Mani, acababa ahí por eso, la primera fue en el 89. Y bueno, poco más. Bueno, cuando surgió, cuando llegó el PP al poder en el 91, a nivel municipal, Álvarez del Manzano, pues intentó también quitar la plaza y también pues confiscaban, ya. El Álvarez de Manzano, hostia, sí, sí. En este barrio... Sí, es bien famoso, ¿no? Sí. Es que era un pedazo cabrón. Bueno, sí. Y eso, el consejero de centro, el Matanzo se llamaba, pues intentó quitar, bueno, le quitó un local, el Gato Salvaje creo que era el local que quitó. Una distri, ¿era una distri de Pacífico? Sí, bueno, es que primero tenían local, pero cuando se los quitó el Manzano, el local, pues se fueron al Seco. Y pues aquí el local gay que había, Kogan, también se lo quitaron. Bueno, era hacía cada cosa el Matanzo. Y luego pues intentó quitar Tirso. Y la peña pues le confiscaban el material, le llegaron a incluso agredir, y la peña el domingo siguiente seguía yendo. Y así hasta que al final lograron ganarlo, tanto a nivel de permanencia como a nivel legal. Le devolvieron el material, reconocieron. La policía no ha vuelto a tocar las narices, por lo que tengo entendido, hasta la actualidad. Cualquier día intentarán hacer otra ofensiva, pero hasta el momento así ha sido. Y eso es lo que sé más o menos de Tirso. El tipo que va a dar la charla es un máquina, así que os recomiendo acudir. ¿Qué significa para vosotros la plaza de Tirso Molina? Madrugar. Yo madrugo encantado. Encantado, vamos. Para mí es un placer máximo. Me encuentro con mogollón de peña que llevo sin ver mil años. Hago un mogollón de contactos. Me he encontrado con peña incluso que se ha ofrecido para traducirme fanzines y que lo ha hecho. Creo que no ha quedado en saco. ¿Y qué se te ha ofrecido? Bueno, joder, Tobete, estás hoy. Que si madre mía. Aquí también un no, yo iba a decir que. Yo iba a decir que es un lugar de encuentro. Sí, sí, sí, es un lugar de encuentro, sí, totalmente. Yo no miento. Yo me lo paso en Tirso, ya me lo paso genial. El día que no monto en Tirso porque estoy fuera, parte de mí se entristece. Otra parte dice que bien, estoy fuera. Jo. Pero. Eso. Lugar de encuentro y lugar de discusión y difusión. Podría resumirlo. Ajá. Y quien quiera fanzines, que vaya a Tirso. Si es de Madrid, claro. O está de visita por claro, Madrid. Claro, eso es, que todos los domingos. Ah, pero en Tirso fanzines la verdad es que no hay muchos, me temo, ¿eh? Hay, bueno, hay tres distris. Claro, en los tres que hemos montado las estas. Claro, como, hombre. Una y una cuatro. Claro, pero hay fanzines. Claro, claro que los hay, ahí está. Sí. ¿Y qué opináis? ¿Que cada vez se vende menos o se mueven menos fanzines? ¿O que siempre se mantiene ahí y siempre ha sido como un pequeño gueto? Tía, no sé. No sé en qué momento trascendió del gueto. Entonces podría decir que nunca... Pero, habla tú. Yo es que no sé, yo llevo pocos años. Yo es que, claro, mi experiencia ha sido que al principio no vendí una mierda y ahora como la distri es conocida, pues viene todo el mundo a... En plan, envío... Y te has hecho conocido. ¿Qué te refieres con eso? A eso de que cuando hablo de que es un lugar de encuentro es muy amplio. Madre mía, pero vamos a dejar ya eso. Bueno, no sé, o sea, lo que quería decir es que eso, que no sé, que muevo un mogollón de fanzines en tiros. O sea, hay domingos que me saco en fanzines 40 pavos. O y sea, eso a la voluntad. Y eso, oye. Bueno, un tema importante, el precio. Chin, chin. Sí, podría también sí, para hablar. Pero sí, a la voluntad me llevo a sacar 40 y pico euros. Y me dicen los de Madrid, he sacado, he vendido dos libros hoy de 8 euros. Y de los juegos, yo saco 40. Sí. Claro, también es que tú, pues, no sé, igual es gente específica que tienes un público ahí muy concreto. Bueno, yo qué sé. No, yo he hecho... También está muy bien puesta tu distri ahí. Está muy bien situada. Sales la vuestra, y te encuentras con la distri. Y la vuestra. Están todos ahí bien hecho, esparcidos. Pero yo creo que antes mola, o sea, no que molara más Tirso, que también... Bien esparcidos. Que antes... antes de que remodelaran la plaza, tú salías del metro y por narices tenías que pasar por el pasillo de todos los... distris que había de todo, y entonces por narices la gente miraba, aunque fuera yo que sé, o sea, la sudara, mirara, sí. Y entonces de repente veía algo de, oye, ¿esto cuánto cuesta? Tal. Y ahora sí que lo veo un poco putada porque está todo más esparcido. Es verdad, ahora eso es. Bueno, y ahí los puestos de las flores esos feos ahí en todo el medio que no pintan nada. Bueno, yo creo que debería hecho, no lo he dicho, pero es que yo creo que lo de la reforma de la plaza, lo de las flores es una forma de, de jodienda. Sí, eso, digo, o sea, pero claramente. Yo no llegué a conocer la plaza flores, antes. Sino el meadero municipal ese. Bueno, que el meadero de bullying. Es que eso es bullying. Eso no tiene nombre. Pero antes había, no lo he dicho, pero antes había unos baños en Tirso, los baños públicos de Tirso, eran un lugar de ligue gay súper importante. En Madrid. Sí, ¿dónde sí, sí. Estaba? Yo no lo recuerdo. Al lado de. No, pero esto es igual en, no sé, igual en los 80 dejaron de existir. Pues cuando porque la peña todos. Se metía a lo bestia, claro. Pero yo diría que estaban enfrente del Club de Amigos de la UNESCO. Estaban ahí. Ajá. Creo por las fotos que he visto. Sí, que sería rollo los típicos como los de los que hay en el Retiro, que son de esos que bajan. Claro, los claro, claro, exactamente. Antes había mogollón, porque yo recuerdo que hasta en parques de Vallecas había esos baños. Y ahora ya es, yo qué sé, los. Chaparían, los pondrían existe, cemento. Ya no hay ningún tipo de baños, claro, ni claro, nada, pero. Ni fuentes, tío. Pero que han desaparecido. Porque los de Retiro siguen estando chapados, pero están ahí. Sí, no, sí, sí los abren, Retiro. Ah, sí. ¿Estáis hablando, no, ¿de qué estáis hablando ahora? ¿De baños? ¿De escaleras? Ahora de baños. De la librería de fanzines que hay en el Retiro. En los baños, ¿no? Pero en los baños. Hay unos embajadores. Sí, pero que estamos hablando bueno, de... Bueno, que sí, esto es estúpido. Baño antiguo. Se me ha quedado antes responder a lo de la peña que me compra. Yo he hecho una estimación, más o menos. Yo diría que un 40% de la peña que me compra es del gueto, digamos, y un 60% es de fuera, en los aledaños, pero no demasiado próximos. Yeah. No sé si me entendéis. Sí. También igual me diste un poco rara, porque la peña llega y ve sexo colectivo o palabras en inglés que no entiende, como queer. Y dicen, uy. O drogas, y se queda. Pero es mogollón de peña que me ha dicho. Cuanto más raro, mejor. Sí, el otro día, por ejemplo, me pilló fanzines un tío que acudí en una charla, a una charla suya de alimentación. El tío es un máquina de nutrición, de alimentación, de moda, de cosas espirituales, es un máquina. Y me arrasó todo lo que tenía de liberación animal. En plan, para mí, mis amigos, tal, no sé qué. O sea, que es peña eso, que sí que le interesa este tema, pero que está en unos aledaños. Sí. Otro tío, pues, otra persona, en plan, ah, esto es colectivo, qué guapo, tal, no sé qué, voy a echarle un ojo, tal. O sea, que es que, vamos, sobre todo es eso. ¿Y qué ratio de edad más o menos crees? O... ¿A los fanzines le interesa, por lo menos, la experiencia que tienes tú a gente de tu edad? ¿O suelen comprar más gente de tal edad a tal edad? O Creo que me compra peña entre 20 y 40 y muchos, diría yo. Pero me ha llegado a comprar peña de 15 años y el peña... sexo colectivo, ya. Y creo peña de 70 y pico, ¿eh? Hostia, sí, me ha llegado a comprar. Recuerdo una tía súper mayor que me dijo, ¡ah, soy vegetariana desde los 40 años, tal, no sé qué! ¡Wow, vegetarianismo y anarquismo, wow! Yo es que alguno muchas veces he pensado que soy un poco anarquista, tal, no sé qué. Sí, o sea, me han pasado cosas de esas. Tú es que lo que pasa es que tienes títulos que llaman. Ya. Es que, claro, entre la colocación correcta de los fanzines y los títulos ya... Quiero decir que nosotros, por ejemplo, tenemos muchos más y tienen que estar colocados en cajas y por temas. Entonces no están ahí expuestos. Los que están expuestos son los libros. Claro. Y bueno, alguno que otro sí que está expuesto, pero tú que tienes solo fanzines, pues sí que te puedes permitir tener los dos ahí estiraditos en la mesa. Entonces, lógicamente, en proporción vendes más fanzines. Lógicamente, y nosotros acabamos pues regalándolos a la que la gente se pilla algún libro. En vez de un descuento que no nos lo podemos permitir porque el precio es el que es, pues con los fanzines, claro que tienes más margen, o hasta los relajas, os digo, hasta los rebajas, y en realidad, como viene a ser más o menos como un panfleto, yo igual que no escatimo a la hora de regalar panfletos, pues pienso lo mismo con los fanzines. A no ser que esté el precio estipulado, o sea, pues sí, la verdad, musiquero, que digo, pues que lo paguen. Si es un fanzine de temática parecida que puede interesar a quien se ha comprado el libro, pues digo, pues te llevas este. ¿Y qué? ¿Y pensáis que los fanzines están un poco, cómo decirlo, defenestrados en comparación con los libros? O sea, que la gente ve como un fanzine como, bueno, sí, luego lee un libro y es como de, hostia, lo pone en un libro, esto tiene que ser cierto. No sé si me explico. Sí que se tiende a pensar eso. Y eso que muchos de los fanzines son extractos de libros. Ya, porque lo que nos mola es que llegue a cuanto más gente mejor. Y así como un libro es mazo de caro, un fanzine... O hay gente que no se lee un libro porque se aburre o lo que sea. Ya, a mí me parece... Un fanzine es que es muy asequible a todos los niveles. Sí, hay investigaciones de un rigor histórico total que no he incluido en libro porque era muy corta y no me apetecía investigar más. Así que están en un fanzine con 40 notas a pie de página. Claro. Pero claro, la peña, yo creo que lee eso y se queda, bueno, pues como no tiene tapas de cartón. ¿Qué fiabilidad tiene esto? Pero igual no. Pues es que en realidad, pues la yo misma que... o la misma para bien o para mal que los libros. Claro, sí. Un fanzine también, como que la gente, como al ser un compendio o sintetizar o algo, una síntesis o escritos más personales, la gente directamente piensa, o sea, como de una individualidad, aunque un libro muchas veces evidentemente lo es, pero como que piensan eso, ¿no? De esto es alguien, un perlao o una perlada que la ha escrito y no tiene como esa validez que lo que tú dices, ¿no? Que puede tener un libro o haberlo leído en El País. Claro, o bueno, incluso bueno. Mérito. Como si no hubiera perlaos. Sí, pero que esas columnistas de periódicos. Que es verdad que... No, y que se también incluso... Es una buena pregunta lo que has dicho. Que también se le da hasta más mérito. Hombre, también es cierto que no le vimos escribir un fanzine de 15 páginas, un libro de 500... Pero, joder, no sé, yo creo que debería tener el mismo mérito y tratar igual, ¿no?, un fanzine que un libro. O sea, pero muchas veces lo que pasa es que el estudio es tan concreto que no te da más de 20 páginas. Claro. Yo he intentado hacer una investigación sobre una tía, voy a contar una fricada tremenda, pero... una tía en la Semana Trágica que era puta, que lideró un grupo de peña que destrozó un café, volcó un tranvía, disparó contra la Guardia Civil y luego la condenaron en un tribunal, y es que, o sea, no, es que es imposible de encontrar nada sobre ella. Como mucho, cuando concluye la investigación igual me quedan 15 o 20 páginas porque es, creo, imaginas algo tan concreto, pero claro, es que no puedes escribir un libro de eso porque que no te llega. Si acaso un capítulo del resto del libro, claro, pero no por eso pierde validez ni rigurosidad a la hora de que salgan fanzines. Y luego, por ejemplo, lo que has dicho tú de poner notas a pie de página de aquí esto está más explicado y tal, me parece la hostia, porque luego hay en fanzines que lees verdaderas barbaridades que dices, hostia, ¿esto de dónde te lo has sacado? O a lo mejor podría tener algo de cierto, pero necesitarías saber. No estarás pensando en fanzines higienistas. Sí, yo creo que se refiere a esos, claro. Sí, bueno, aquí lo estuvimos hablando, pero en particular de un fanzine que decía que si, básicamente, que si te meabas encima te curaba todas las... todo tipo de afecciones de la piel, curaba cáncer. Que si te meabas encima o que si te bebías el meado. Era ambas cosas. Ambas. Yo creo que si te comías el fanzine te volvías inmortal y ya está. Desde luego. Porque claro, también es... Bueno, o sea, yo creo que está guapo que cualquiera pueda soltar su pedrada, pero claro, hay a veces que en cuanto a cosas políticas... O ya cosas ves. Bueno, más que políticas quedaría igual. En cosas de estas de... que yo creo que ahora también está muy en boga, de medicina tradicional y cosas así, a veces es un poco chungo. Yo, por lo menos, dentro de lo que yo opino, de que le va a me lo creo o no me lo creo... Si es que, yo es que en realidad le diría lo mismo a los de los fanzines que a los de los libros, no, que no, se lo piensen claro. Dos veces antes de que van a publicar de cara al público. Bueno, no sé si vosotros recordáis un fanzine súper antiguo que a mí me traumatizó, que era El Mito de la B12. Ay. Y que no recuerdo muy bien, pero decía que... ¿Cómo no recordarlo? Que daba igual, que eso era un invento. Sí, de que como los... de los Carnacas, en fin. Y el Capital. Sí, podría poner ahí ejemplos absurdos. Joder. Que comparaba el José, el, ¿cómo se llama el pavo? El escritor. Ah, no me acuerdo. El Lumbreras, no sé qué Casado, que vaya tela. No, que quien se creyera eso al pie de la letra ya estaría madre muerto. Joder. Bueno, pues métete una cancioncilla. Venga. Ahí para hacer un descanso. Bueno, más. Vamos a poner una canción. Y vamos viendo cuánto nos queda. Quedan 45 minutos de programa. Sí, pero no sé yo si... Si los invitados nuestra... quieren hacerlo. Los personajes que tenemos aquí están... O podemos desviarlo a cualquier otro. ¿Una hora y cuarto o qué? Sí, una hora y media. Se me ha pasado volando. Pues genial. Sí. Pues bueno, voy a poner una canción que de seguro os va a gustar a los tres, que es de un grupo nuevo, que también hay gente por ahí afincada en Tirso, por lo que tengo entendido. Se llama Fundación Albert García. ¡Qué grandes! ¡Oh, qué grandes! Que para mí son los Venganza de Madrid. Sí, sí, sí, sí, sí, totalmente. No los hemos visto, totalmente. Pero nos han hablado bien, ¿eh? ¡Qué conciertazo! Y hemos leído las letras y nos han molado. Pues, ¡qué conciertazo dieron! ¡Madre mía! Pues yo no les he visto tampoco en directo, pero me he escuchado. Tienen un Bandcamp donde tal y descargártelo. Y la verdad es que lo he flipado. No me habían hablado muchas veces de, pues de este palo, no sé qué. No me lo imaginaba así. Es un rollo super punk, pero en su máxima expresión. Y yo creo que son los Venganza de Madrid. Venga, estoy de acuerdo. Y voy a poner la canción de Revisor, Revisora, como prefiráis, y que habla de esa gente tan guapa. Así que ahí va Fundación Albert García. Bájate el metro, no quiero pagar. Salta los torros, me voy a colar. Doblo la esquina, me da el parón. No te juro, soy un revisor. Me quieres más bien, te digo que no lo tengo. Me puedes una puta en el caso de encuentro. Trae que te vivo, que burroja que tengo. Que trae la tijera de un túnel del metro. Revisor, revisor. Entre mi tijera, pasión. Revisor, revisor. Ya son las 12, te vas para casa. Con el 20 minutos y tu frío bocata. Y dices en carne, hasta mañana. Me vas a echar mucho, por seguro no. Recuerda el agua que te quitamos la pasta. Vas a no voy a ir a la ciudad de mis alas. Los niños no importa, los niños no esperan. Juntas con la gente, o contra ella no lo estoy. ¡No lo estoy! Nuestro literal pasión. ¡Revisor! ¡Revisor! Con tu pagana te encanta solo en el pago. Al salir, tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y andén. ¿Qué os ha parecido? Pues que nos ha flipado. Sí. Divino. Que para verlo, que ya tenía yo ganas de catarlo. Joder. Porque me había leído las letras, que me molaron mazo, y también musicalmente, qué narices. Y otro día quiero poner otra canción, que me parece que han hecho una cosa que es brutal, que es coger la canción de otro grupo. Es más, bastante comercial, quitarle la voz y cantar ellos sobre... A lo Ferro, ¿no? Sí, algo así. Pero directamente yo creo, tendría que confirmarlo, pero yo creo que ni la han tocado ellos, ¿sabes? Que han quitado la voz de él, porque es un cambio de sonido bastante radical. Oye, pero ¿qué canción es? Es verdad, ¿no? Me da toda la curiosidad. Pues venga, voy a... Venga, bueno, luego la ponemos. Vale, pero por favor, díselo, ¿qué canción es? Bueno, digo que es una canción de Offspring. Ah, vale. No, joder, pensaba yo que era ya, más. Yo me pensé que iba a ser Los Caballeros del Zodiaco, ¿verdad? No. Sí, la verdad. Sí, porque como es tan comercial Los Caballeros del Zodiaco... Pues no, pero yo estaba pensando en versión. Pues bueno, sí, a mí mola. Cualquier grupo al día de hoy sabe que para ganarte cuatro perras en la música, hacer canciones de Caballo de Zodíaco. Sí, te van a forrar. Ay, bueno. Dame tu fuerza, Pegaso. Ya ves. Bueno. ¿Qué tienes por ahí? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, tenía alguna pregunta. Bueno, sí, pregunta. ¿Qué fanzine recomendaríais a día de hoy? Iba a hacer algo parecido, venga, esa. Un fanzine que digáis, joder, es así reciente o sí. Uno que siempre me leo cada X tiempo. Yo me he leído mil veces el de El Nosferatu, El todo lo que quisiste saber sobre la ocupación nunca te atreviste a preguntar. Hostia. Contra la institucionalización de los espacios, contra la legalización de los espacios ocupados. Me parece uno de los mejores fanzines hechos en la historia. Ajá. Jamás. Y yo el de Quicio, porque siempre hay artículos controvertidos, sí, en él. Totalmente. Mírala, ¿eh? Además de actuales. ¿Cómo vas a la casa ahí, eh? No te creas, ¿eh? Soy totalmente objetiva. No, pero a mí, o sea, yo, mi pregunta era, encima en referencia a esto, ¿qué os mola más, los fanzines personales, rollo peña que se raya, cuenta sus paranoias, sus políticas, anécdotas, no políticas, sus historias, sean, claro, políticas o no políticas, o pues preferís un fanzine de rigor histórico, de o de filosofía, no sé, sí, o de naturopatía, de esos infumables, o de... A mí también, que sea, a mí es que me mola de todo. Vamos, sí. Ya, pues yo respondo rápido, yo los personales. Yo soy historiador, así que mis lecturas, que iba a haber aquí diferentes, mis lecturas típicas, o sea, para entretenerme leo libros como el que me estoy leyendo ahora sobre sexualidad a nivel histórico, o sea que imaginad lo que imaginad mi respuesta. ¿Y alguna vez os ha pasado, que a mí se me ha pasado, de leer fanzines personales que como que me rayo y digo, joder, me estás juntando demasiado tu vida, que es una... Sí. O sea, no, sí, y no que no me esté gustando, sino que está, o sea, porque... No es que no me esté, sí, gustando, me está encantando. No, no por prensa rosa, no, ti, no, pero... por prensa rosa, ya, sí, sí, sino que... Porque yo, por ejemplo, hay un fanzine que os recomiendo, que es el fanzine más longevo del Estado español, que se llama el fanzine Suburbio, va por el número 68 o, sí, por ahí. Dios. Es un chaval de Barcelona que empezó como con 16 años, tiene 40 y tal, y sigue haciéndolo exactamente igual de... fotocopias, guarras y tal, ha ido evolucionando tal, y la última etapa es contar cosas demasiado personales. Yo sería incapaz de, no sé, pues un día cuenta, por ejemplo, que estaba en el campo, por ahí, pues yéndose a grabar, porque le encanta hacer cortos y tal, y estaba tan a gusto ahí en mitad de la naturaleza el solo que se puso a masturbarse. Y me lo imaginaba. Sí. Y luego decís, sí, la verdad es que tenemos la mentalidad. No, pero luego lo mismo, perversa, te cuenta de sus penurias, que ha tenido con una chica, y lo mismo luego te cuenta de otra cosa personal, pero que no es tan personal. Y a mí, sí, me flipa, pero hay a veces como que lo estoy leyendo y me raya ahí de, joder, esto es como si estar leyendo el diario de alguien. Pues sí, la verdad, yo ahí soy de la opinión, ya que si roza, ¿no?, lo tan roza tanto a la intimidad que, pues que... No, que sobra, mola, que sobra. Sí, a mí también. A una mí cosa también es poner en situación para hacer entender, yo qué sé, lo que estás contando, y otras ya contar, pues, tu vida. Y es que no ya solo el problema no es ya solo que cuentes tu vida, sino que luego hay gente que te conoce a través de... o que cree saber de tu vida y conocerte, claro, a través, sí, de lo que cuentas ahí. Totalmente, que anda que no da lugar a interpretaciones. Es eso. Además, bueno, hablando de esto, ¿no?, otra persona que también es muy dada a hacer esto es Teodoro. Ah, bueno, sí. Pero, a mí, yo no conocía, sí, muchos fanzines de él, y cada vez que ha caído en mi mano me he sentido un poco lo que tú decías, ¿no? Decir, sí, ostras, ¿no? De demasiado, me meto ahí y parece lo que tú dices, vida, ¿no? Como si conocieras, como te metes ahí, en su vida, estuvieras, metiéndote en cosas súper... También es que cuando lo por escribes, cierto, eso, es que te sale ahí en el momento de, yo qué sé, que te digo, claro, después, no, justo después de un concierto, y te sale... Y te sale a hablar de tal colega tal o tal cual Pascual. Sí. Yo eso lo comprendo, yo qué sé. Y quien, sí, o sea, y quien preste mucha, bueno, atención, pues a lo mejor ata hilos y dice, ah, que este es este, no sé. O sea, que si está. Y yo entiendo que no se lo lea. O sea, no es que no haya que leerse dos veces lo que escribes, más si es para el público, pero entiendo que no lo revises tan exhaustivamente, porque es que si no cambiarías todo el artículo. Sí, si revisas, ¿no?, empiezas a... Como que no queda tan fresco. No, no, total. Totalmente. Que por cierto... Si ya te cortas un pelo a la hora de expresarlo tal y como lo sientes. Que justo de los dos fanzines que estamos hablando sacaron hace ya un compartido. Un compartido. Claro. Diría que era el 19 y todo. Ahí está, ¿eh? Se la está jugando el 19. No, ni de coña. Teodoro era de los primeros, era ya, el 6. Pero... Era el 6. Era el 6, dice. 5 o 6, sí, sí. Pero es que tengo la imagen de... Me suena, sí, me suena. Del 19. El suburbio el 5, y... ¿Por qué el 5? ¿Das todo al 5? No. Por la rima, más que nada. Ya lo sé. Es giro porque te va también el... Madre mía. Han venido a meterse contigo solo. Te ha tocado. Ay. ¿Por dónde seguimos? que... Fanzine personal. Sí, no. Y, por ejemplo, hay fanzines de estos que ahora también, la hemos hablado antes también, fanzines rollo cómic. Ah, ¿qué os parecen? Pues a mí me molan. Encantan. Pero yo creo que hay pocos. Yo, ahora mismo, cómics y cigarrillos. Es verdad. Y el... mierda. Que salgan ahora, yo diría que, es que... No caigo más. ¿El Escupero al Alcalde sigue saliendo? Sí, pero mete... Ya no tiene cómics, ¿no? Es que sería sí, más... sigue metiendo cómics. De hecho, pero precisamente el perro cuando... de Boca Protesta, tío, que me flipa a mí esos cómics. Que nada, que cuando el Miguel saca... Vamos, no sé, habría que preguntárselo a él a ver cuál es su criterio, pero cuando es Escupe, es... Es más cómic. No, cuando se escupe es más fanzine sí, unipersonal y el Miguel aunque el escupe sea esté numerado como Miguel, precisamente Miguel es más cómic. Y ahora otra pregunta, ¿qué os parece que ay, que hay, joder, digo, ya que me contaron el otro día un colega que está haciendo un cómic sobre o querían hacer ahí un rollo elige tu propia aventura ahí a lo cómic, versión ocupación. Hostia, sí, lo tiene ya listo casi, ¿no? Sí, hostia. A mí es lo que me contaron en su momento. Eso cuando esté listo a avisarnos, claro. ¿Eh? Hostia, pero se va a ser un fanzine. Y se trae alguno, gordo. Sí, va a salir gordo. Lleva meses. 60 hojas. Porque si no, no te da para muchas aventuras. ¿Y qué os parece que se recopilen fanzines? Porque es que, por ejemplo, ahora me ha venido a la memoria que del fanzine Miguel se hizo como recopilación, dos que yo conozca, recopilación de los cómics y se sacó en formato cómic. No, formato fanzine, pero... por sellos pequeñitos de cómic. Doble dosis y otro más. Pues es que no me sé bien la historia de cómo fue eso y cómo no. No, esta historia personal, no sé qué, sino que si os parece bien... ¿Recopilación de cómics? Pues yo qué sé, si son historias fanzine, ahí... Bueno, aunque sea solo de cómics. Vigentes, hablando del cómic, si es que esas historias no... Si no venían... No, no pero sé. No, te estás centrando demasiado digo, en digo, si no venían ni las este. Entre... No, yo, mira, por ejemplo, otro ejemplo, el fanzine este Suburbio, que os digo que llevaba 60 y muchísimos números, se editó en libro, una recopilación de, por así decirlo, entre comillas, no lo tengo, y puede que sea todos los fanzines hasta ese día, se sacó en formato libro por 7 pavos. ¿Os parece bien? ¿Se desvirtúa? A mí me daría igual, no me lo compraría. Total, siempre y cuando no sé, pues... Sí, sí que se... Bueno, yo que sé, que lo decida el... Si no se la lían, si la editorial no se la lía, yo que sé, en las condiciones... Esto y no. El fanzine sigue siendo tan asequible como antes. Otra cosa sería que se subiera a la parra y dijera, va, pues ya... No, si mal no recuerdo... Solo hago libros. No, pues aparte... sería para decir, pero bueno... No, pero... además, si mal no recuerdo, el libro era un tochaco y eran 7 pavos. O sea que... Pero bueno, pues es una manera más de que llegue, pues digo yo, a distinto público de gente que no está dispuesto a pillarse un fanzine porque o no pasa por las distris pues yo qué sé. Que ponga otra canción y hacemos... Sí. Vale, que queréis que ponga esa de este grupo, sí. La que hemos hablado. Sí, venga. Además, la letra es la hostia, se llama Tarde en la bolera y habla sobre una vez que un camión perdió el control y atropelló a unos guardias civiles y los mató. No es la primera canción que hacen de ese hecho, ¿eh? No es la primera. No, de otro grupo me suena que la han hecho. Pues nada, vamos a escuchar la versión de este suceso que se llama Tarde en la bolera. Apareció ese tremendo camión. Le dieron el stop, me hizo caso el conductor. El cansancio le durmió y ocho atropelló. El camión los mató. Fue sin mala intención. Bueno, ahí estaba esta gran canción. Estamos negociando si de verdad está tocada por ellos o... Yo creo que no, pero por el tipo de grabación, que esto suena mil veces mejor que lo de otro. Yo creo que es la base de un karaoke. Puede ser. Y bueno, ¿qué más cosas? Que por cierto, todavía es tarde para que alguien escuche este programa o se haga con el tríptico algo y de repente diga, pues quiero poner el puesto o quiero llevar mis fanzines para allá. Ah, no, no, no, para nada. Si aparecen allí, bienvenidos sea. ¿Tienen que escribiros aquí? No, no, no, no, que venga quien quiera mientras tenga fanzines. Vale, muy bien. No hay por qué ceñirse tanto al protocolo. Vale. Faltaría más. Como nos tuviéramos que en un encuentro fancy remitir a comunicarnos por email lo que nos faltaba. Si fuera gigante, otro gallo cantaría, ¿eh? Oye, y en la parte de lo de... Pero siempre se puede hacer un hueco. ¿El qué, perdón? En la parte del Word, ¿va a haber ordenadores para todas? Hombre, la sala de ordenadores de Coco es gigante, ¿no? Me ha parecido curioso esto del Word. Digo, pues yo no sabía ese... Otra cosa es que funcionen todo, eso ya no lo sé. Pero lo guapo que tiene el Coco... No, pero en realidad no... Es la sala de... Es lo del Lab... OrdenaLab... ¿Cómo se Hack llama? Lab. Hack Lab. Pero... Vale. Hombre, yo creo que aunque sea ver cómo alguien lo hace, no es lo mismo que ponerte tú en un ordenador y ponerte a hacerlo, pero con ver cómo alguien te explica esto se hace así. ¿Y qué eso? ¿Es InDesign? Un programa como Photoshop, pero especial para maquetar. Vale, o sea que al final... Pues maquetar... Yo ni sale, No tengo ni puta idea de ese programa. Todo lo que habéis hablado y os ponéis por los ordenadores. Esto está muy mal, ¿eh? Ya. ¿Y qué opináis? Porque sé que en este mundillo hay mucha controversia sobre la gente que utiliza fuentes de ordenador que simulan máquina de escribir. Yo conozco gente que se cabrea mogollón y dice, pues para eso coge una jodida máquina de escribir. Claro, es que, hostia, ¿eh? No, yo pregunto. Me encanta la máquina de escribir y es verdad que es muy difícil encontrar ya tintas y demás, ¿eh? Ya, pero si te mola la máquina es por lo que es la máquina. Entonces, claro, no lo emites solo por el resultado. Pero me refiero, si tú ya estás en el ordenador, ¿qué más da? ¿La Comic Sans? ¿Que la Old Baskerville? ¿Que la Time New Roman? ¿Sois más de Time New Roman para...? Claro, ¿no? Llega un momento si lo vas a hacer ordenador, que la letra que más te motive o... yo qué sé. A mí me toca las narices que imite cuando no es, la verdad. Sí, pero porque tú eres una old school. Pues sí, claro. Claro, ya que te pones, pues lo haces a máquina. ¿Y si quieres hacerlo y no tienes máquina de escribir? Pues entonces no imites lo que no es. Ahí está. Entonces sí, no lo hagas. Te consigues una. Y ya está. Y pues no sé, que alguna cosa... ¿Qué queráis decir? Bueno, yo voy a haceros otra pregunta. Mira, dale. ¿Alguna cosa que hayáis querido hacer o incluir en las jornadas y que os haya sido imposible por lo que sea? Que digáis, está a lo mejor para unas próximas jornadas. Pues se nos cayó una charla, debate, que si hubiera estado guapo, que iban a venir Rinchi, una imprenta que hay en Gasteiz, y Copia y Diefón, otra imprenta que hay en Barcelona, que son así anarquistas y tal, y pues disponen sus locales para que la peña imprima, y eso, pues, en Rinchi no tanto, pero en Copia y Diefón se imprimen fanzines cada 2x3, para que vinieran a hablar de sus proyectos y a establecer un debate sobre las formas de... Bueno, no sé de qué hubiera sido un debate, a mí se me ocurre sobre las formas de autogestión de la propia salida de los fanzines y de todo... a nivel general, y además siendo peña que es afín, que te dan a las máquinas para que las uses, pero bueno, al final no nos confirmó ninguno de los dos proyectos, así que pues bueno, nos jodimos y nos aguantamos. Por lo demás, la verdad es que todo lo propuesto ha salido, menos el chaval este que no viene a dar la charla, que al final la doy yo, pues lo demás ha salido bien, ¿no? Creo, no sé si hay algo más. Si es que yo no estoy yendo mucho a esas asambleas, bueno, así sí. Que... Esto es por pose. Tienes que haber quedado bien y decir, no hay nada más, pero... Claro. Si es que por eso no me quería yo meter ahí en harina. Y supongo que también pretendéis que esto no se quede en unas únicas jornadas, ¿no? De que... O de momento ni idea, ¿no? Yo por mí espero que para fines del año que viene otra vez surja algo así, vamos, así tiene algo de continuidad. Claro, digo yo, bueno, continuidad y si hay algo de lo que hablar, pues... Pues sí que se montará. Seguro que lo hay, si no, no lo inventamos. Y por favor, que no tengan 4 días, que tengan 3. Ya, ¿eh? Sí, ha sido muy ambicioso. ¿De quién fue la idea? Eso es el jueves, eso de mañana. ¿De quién fue la idea? Nos está estresando más de la cuenta. Ya, pues a mí está extraño tener que ir el viernes por la mañana. Bueno, eso es otro tema. Que tengo que hacer copias. En fin, mañana no puedo porque tengo que preparar las jornadas. En fin. Es que nos resta una mañana de fotocopiar. Ya, la joder. Verdad que sí, de fotocopiar y doblar. Yo no sé qué voy a hacer. Yo no sé qué voy a hacer. Igual me ausento dos horas. En fin. Y una cosa que yo he oído que ha surgido muchas veces ahí entre colectivos y tal. No sé si vosotros lo habéis mirado. Lo de conseguir de segunda mano una máquina de estas de fotocopias para hacerla, rollo, yo que sé, entre varios colectivos y ponerla en un local y hacer un poco pues lo que estabas comentando de este, de lo de copy, no sé qué, que has dicho. Sí, copy de iPhone, sí. Copy, claro, pero una cosa sería fotocopiar y ya está para fanzines y otra cosa es pues lo que hace como copy. Bueno, no sé si copy phone. Ah, vale, estaba pensando en Rinchi, que es una movida mucho más pro. No, claro. De encuadernación y no, eso, no, yo digo no, que no. No podría hacerlo. No, cualquiera. Como una copistería de primera colectiva que puedan. Claro, hacer, de reunir todo el dinero que claro. Terminas dando a una copistería, comprar una fotocopiadora, una fotocopiadora y utilizarla ahí, pues yo qué sé, entre colectivos afines. Pues desde luego, muy guapa la idea si estuviera en un local. Pero eso está ocurriendo ya. Al uso sí. De, sí, por eso de gente interesada. Solo que por unas cosas y por otras yo no lo he tenido nunca a mano. También porque luego a lo mejor el mantenimiento y casi caro, ¿no? Es ahí está. Pues si es que lo hemos tenido casi regalada lo que es la maquinola en sí, pero luego por lo visto debe ser un tinglao eso de arreglarlo sí, cambiar el toner y no sé qué y tenerla de estrangis y alguien que te vaya al sitio ese a conseguir a repararla. O sea, yo ahora mismo sé eso de... es lo que supone más jaleo. Por lo visto. Se hay tres ocupas ahora mismo en Madrid que tienen una. Pero tienen mil problemas. Ya. El tóner vale 40 pavos. Ya. La peña no deja pasta. Ya. O deja muy poca. Bueno, si es un problema solo de gestión. No, más. Iba a dar una ristra ahora mismo. Qué mal me han contado. No tiene conexión con el ordenador. O sea, que por imprimir, por ejemplo, un fanzine que está ya maquetado... No. Tal, pues no lo logran hacer. Tienes que depender de otra. Tienes bueno, que ir a pero otra no está mal, pues yo qué sé. Pues a partir de ahí hacer o para carteles y copias a tutti. Sí. Eso no estaría nada. Que no ha acabado. Ah, vale. Se traba cada 2x3. Ah, bueno. Funciona la cuarta o la quinta. Falta de mantenimiento. O sea, de todo. Vamos, que no fotocopia. No se compra papel. Vamos, que es... A mí realmente, o sea, me lo han propuesto sí, mil veces... A mí me reentiendo la copistería que estoy ahora, que es peña politizada, tampoco igual súper afín, pero al fin y al cabo peña que es politizada, y que me lo hacen a precio prácticamente de coste. Igual ellos se llevan, no sé, un cuarto de céntimo por cada fanzine, incluso. Y la imprenta que he visto que mejor funciona de este estilo así tan cutre, pues es la que está en Lorta, en Valencia. Pero que la peña, sobre todo porque hay peña que la mantiene, o sea, hay una comisión dentro de la ocupa, el Lorte es una ocupa en Valencia que es todo guapa, que es un son huertos y pues tal. Igual no sería mala y... meterse a... Espera, que no acabo. Ay, vale, perdón, es verdad. Mira, que funciona bien porque hay un grupo que la gestiona, porque la peña aporta pasta, pero aporta bien pasta, o sea, igual es precio libre, pero se marcan en plan, venga, un céntimo por cada cara, por ejemplo. O sea, que funciona bien por eso, también porque la ocupa tiene una buena situación. Claro, no igual que lo están las bibliotecas, es que joder, deben... No, es que es compromiso, me refiero, si tú estás utilizando eso, yo, es mínimo claro, y yo que me para poder seguir utilizando en un futuro y que... No, el uso que quieres y aunque termine, es un beneficio para ti que sacar ese fanzine que deseas y sabes difusión a la peña. No, y aunque, joder, y aunque termines pagando lo mismo que en una fotocopistería, pues mejor dárselo a la Ciencia Social, ¿verdad? Mejor. Si hubiera un plus ahí de margen y posible. Y que si hay un margen y se utiliza para cosas guapas, pues genial. Claro. O se utiliza para seguir manteniéndola. Porque yo creo que el mayor problema es lo que decía un poco Piro, de que se atasque, a ver quién lo arregla, a ver quién tal, o si a lo mejor no es muy fácil conseguir los tones o ciertas cosas si no tienes a lo mejor yo que sé un carnet de que tienes una tienda y eres autónomo. Es fácil conseguir un tóner, ¿eh? Ah, vale. El problema que tuve es una ocupa en la que había dos máquinas de fotocopiar dentro, tochas además, era que eran de los años 80 y que encontrar el tóner era claro. Imprimimos igual 200 fanzines de por ahí, que no está mal. Bueno, aparte de que se cada 2x3 se trababa, teníamos un experto en máquinas en la ocupa que tal, pero eso, cuando se acabó el tóner, es que me mandaron a no sé qué ciudad, Burgos, no, creo, pobre, a pillar el tóner, nos quedamos, ¿eh? O sea, así que imaginaos. Bueno, pero igual que se pide a fábrica, yo qué sé, la pintura de serigrafía y van marchando y funcionando los talleres de serigrafía que hay en Ocupas, es verdad que molaría darle, pues que pasara lo mismo con la fotocopiadora. Ojo, que soy el pesimista, pero que a mí me encantaría que hubiera en Madrid algo rollo copia y difono, rollo Rinchi, ¿eh? Ya. Me encantaría enormemente, pero no sé si se darán las condiciones. También esta peña lo tienen locales... Espera, Copidifón, o sea, el de Rinchi sí está en un local que es propiedad, y Copidifón creo que también, que está en un casal o no recuerdo dónde estaban ahora, vamos, que sí que es legal, o sea, que si pierdes toda esa maquinaria, hombre, es que claro, te cortas ya. Algo. Bueno, la cresta. Pues se nos ha pasado la hora, sí. La hora, las 2 horas, ¿qué hemos hecho? Que yo estaba buscando aquí para despedirnos la de fotocopista de agua del grifo, pero... No la encuentras. Ah, sí. Es que no se llama fotocopista, se llama el gremio más tonto. Muy bien, pues claro, mira. Como el estribillo. Claro. Así que nada, que si decir algo para finalizar o... Y ya está todo dicho. Bueno, solo quiero recordar eso, que las jornadas empiezan mañana, día 11, hasta el domingo, 11, 12, 13 y 14, en el Coco la Condenada, San Enrique número 5. Pero hay otra que hay algo en, que empiezan no es en ya el mismo Coco. A las 5:30. O me estoy flipando yo. Es que me... no te he oído. No, te estás flipando, no hay nada. Solo lo de Tirso, que es el claro. Tirso. Pero por eso, que hay una de las cosas sí. Que es en Tirso. Domingo por la mañana. El domingo es el día que es a las 12, la charla de Tirso. Y luego bocatas y de mudanza al Coco. Eso es. Pues nada, ¿queréis decirnos ahí a la peña que escucha algo así, no sé? Pues si me lo pienso, igual sí. Que vivan los fanzines. Claro, que vivan los fanzines como viva el punk. Eso. Vale, y nosotros aquí desde Catadopin, quizás que nada, que muchas gracias a la peña que nos ha enviado alguna vez algún fanzine y que se nos ha hecho mucha ilusión. Entre sí. Aquí está una persona presente que nos ha enviado de vez en cuando cosillas. Ah, una, algún presente. Y que nada, que estamos encantadas de que nos lleguen cositas al casillero. Eso quiere decir que nos mandéis más cosas. Es coña. A Johnny no emails. Bueno, pues que nos despedimos con agua del grifo y esas experiencias que tenía con su fotocopista de Toledo. Que muchas gracias por haber venido. Sí. A vosotros. Venga, hasta la semana que viene. Adiós. Venga. Hasta luego. Subes el precio de las fotocopias, te lo dejo bien claro, y vas si te equivocas, joder con los bordes, has quitado media hoja, y encima me la das, maldobrada y aceitosa, fotocopistas, qué gremio más tonto, fotocopistas, qué gremio más tonto, ¡ah! Cotilleas los fanzines y me pones mala cara. Tu calle fotocopia, que pa' eso se te paga. Ese gremio más inútil, aunque habrá buenas personas. En la mayoría de los casos, siempre salgo en mala hostia. Fotocopistas, que gremio más tonto. Fotocopistas, que gremio más tonto. Fotocopistas, que gremio más tonto. Fotocopistas. ¡Qué gremio más tonto!